Y demás cultura friki puta. Más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 62, titulada That Thing. El que quiera entender, que entienda, amigos. Bienvenidos. ¿Qué pasa? Hijo de puta. Escúchame, acaban de aplaudirnos el inicio del podcast. Joder, eso es maravilloso. Fíjate, ha brillado tanto todo el aura, todos los aplausos, que me han dejado ciego y ahora llevo gafas. Bueno, chicos, bienvenidos aquí. Menuda puta mierda. Esas gafas gamer. Sí, en verdad son filtro de esa azul para el cansancio humano, físico. ¿Azul? Y ocular. O postureo, no lo sé, Chose, la verdad es que están funcionando, ¿eh? No, hasta dentro de dos semanicas ya verás, notarás los resultados. Oye, bienvenidos a todas esas cosas. Bueno, amigos, pues eso, estamos aquí ya en directo, en inicio, Jet Set Podcast, 30 de abril, son las 8, un poquito tempranito para lo que soléis estar acostumbrados. Estoy 7, hijo de puta. Que te calles. Bueno, sí, la verdad es que sí. Pero hasta que no... Básicamente esto va a seguir así hasta que me cambien el horario en el trabajo. Igual llega a final de temporada, igual no, no lo sé, amigos. El caso es que el confinamiento va a ir progresivamente desescalando en todo mayo, así que ya veremos qué ocurre. Con todas sus putas fases, más fases que el Super Saiyan. Más que el puto célula, hermano. Bueno, chicos, vamos a ir presentando. Va, tenemos a Aymar. ¿Qué pasa, chavales? Me ha dado por pensar hoy porque mi novia, bueno, no ha aguantado más y se ha ido a ver a sus padres hoy. Llevaba ya como un mes y medio sin verlos. Y eso me ha hecho estar solo y reflexionar sobre una cosa. Ahora que vivo solo, este día o estos días, ¿qué me va a impedir mear en el lavabo en lugar de en el váter? Quiero decir, todos son ventajas. ¿No lo habéis parado? No sé. Cambiado por el balcón. Piénsalo, lo tendrás que limpiar tú. Yo mi propia casa la respeto, pero no voy a dejar de admitir aquí que en alguna ocasión, con algún cubata además, en algún bar lo haya hecho. Es que todos son ventajas. Echas la meada, en la luego cisterna. Coges el agüita, limpias el lavabo, te limpias la churra y arreando. El capullo ahí. Yo llego a orinar desde mi balcón, ¿eh? Y si será verdad, si vive en la Virgen. Pensadlo, no? Si vivís con gente lo entiendo por respeto. Tengo dos baños. En uno puedo lavarme los dientes y la cara y en otro la churra, ¿sabes? Tampoco este es el baño nada. Este es el baño de mear en el lavabo. No entres. Cuando van tus colegas, no ves el de las churras. Este es el abajo, el arriba no vayas, que no está limpio. Dice, este es el lavabo de los prepucios. Bueno, va a parecer mentira, pero me he desde un tercero, sí, desde mi casa. Qué hijo de puta. Solo tengo un baño y me meaba encima y digo, pues saco la chorra por el hueco del. No tenían macetas. No, tío, eso está feo. Pero sabes que eso cuando llega abajo ya no es chorro uniforme, sino que va en plan. Hostia, rollo lluvia. Tú imagínate. Qué agüita más rica está cayendo. Incluso creo que salía de fiesta, o sea, imagínate lo que tenía ahí retenido. Llego a casa, estaba mi padre en el baño. Borracho, a... míralo, eso de la chorra lo hace. No, hijo. Por drogado, o sea, y con el ruido que hacía el. Digo, a ver, puerto, hermano. Vacié un poco, pero, y ya. Tú imagínate, pero escúchame. Eso caería en capó, lo menos, y el coche haría ahí el ruido metálico este de. ¿Sabes? Escúchame, pero es que tiene explicación, porque por una parte o lo hace borracho o dice que él no, que lo hace, él lo sigue haciendo, pero claro, es que Laura es vegano. Entonces, no, eso te tiene que trastocar un poco. Joder, ¿cómo no, tú piensas? Yo río. La clorofila es como el alcohol, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que pasa? No sé que cómo la vienen las presentaciones. No sé cómo hilar esto. Voy a resetear la canción y vamos a hacer como que empezamos otra vez y hacemos un inicio normal, pero sin resetear el podcast. Esto va a quedar grabado. Sí, sí, venga, empezamos. Podcast con las fumadas, amigos. Bienvenidos. Y aquí estamos. Bueno, ¿hacemos unas presentaciones decentes? De acuerdo. Venga. Conoce todo el mundo. Ya. Y siempre hablamos antes de la presentación. Eso es verdad. Bueno, está aquí Aymar. Hola de nuevo. Está aquí Fer. Hola, y me estoy meando hablando de antes. Pues saca la chorra por el balcón. Está aquí. No tengo balcón, hijo de puta. Bueno, alguna ventana dará a la calle, joder. Sí, eso sí. Yo sé. Buenas tardes, criaturitas. Muy bien. Cuidado a ver dónde pones el pito, que te lo vea. O no, no quiero verlo. Pero no lo saques por el balcón. En la barandilla del balcón. Que te lo vea. Joder. Bueno. No es mucho mejor el inicio, ¿eh? No, la verdad es que no. Y también bueno, estoy... pues vamos con el previo, ¿no? También estoy yo por aquí, Adri. No, eso es de Hot Factory, capullo. Esto es Jet Set Podcast. No mezclemos, por favor. Aunque esto podría ser un pues previo. Si lo has, pues si lo has puesto tú, gilipollas, en el guión. Ah, es verdad. Pero cabrón, que estamos en la música de la intro. Estamos representando aquí al Hood, representando Hot, Jet Set. Estoy borracho, tío. Venga, amigos. Yo también estoy por aquí. Soy Adri, señor Soli, con gafas, sí, como habéis visto. Es que lo están comentando por el chat y me estoy quedando anacleto. Bueno, vamos a presentar a los que están. Está Dave Meister, Logan Martínez, Zacro, José Rabaneda, José Alfonso y creo que ya está Javier G, no sé si lo he dicho. No, pues bienvenidos todos, gracias por estar ahí escribiéndonos cosas como, por ejemplo, Dave Meister, vamos aplaudiendo, Logan Martínez, qué onda, Zacro, aplaude más fuerte que tienes 12 años, José Rabaneda, hola amigos, Alfonso dice, señor Solid Sexy 5 lupas. Zacro decía que sobre lo del lavabo también podías pajearte en la cocina. Logan dice, señor Solid con gafas de Scorsese. José Rabaneda, respecto a lo de Zacro, la buena paja en el fregaplatos. Alfonso decía, Aymar, dale a darle uso al excedente de lejía. Javier G, gafas de modo sexo activado. José Rabaneda, Chose se emborracha con licor de hierbas. Es verdad, Chose, no tienes excusas. Y ya estaría. Bueno, acaba de entrar Jordi que dice, ¿y tu mamá? Oh, mi madre hace tiempo que no nos escucha, creo. Antes no se oía, ¿eh? Cuando estábamos en Radio San Vicente era fiel oyente. Ponía la radio y, joder, cómo llegaba. Pobre mujer, ¿cómo lo hacías eso? Hombre, yo no la obligaba. De hecho, no me gustaba. Me ponía nervioso. Imponía, pero bueno. Aquí estamos, amigos. ¿Y qué noticias vamos a tener hoy en este Jet Set Podcast 62? Pues bueno, aparte de la de los oyentes y unas cuantas muertes para no perder las costumbres, vamos a tener mucha fecha, ¿vale? Mucho cambio de fecha, mucho fecha como tal establecida, ciertos parchecitos de ciertos juegos, alianzas y bueno, en fin, algunas cositas así varias que ahora os iremos comentando. Y no sé si queréis aportar mucha, algo interesante. Mucha fecha, sí, mucha fecha y poco facha. Pues nada. Mira que hoy yo quería acabar prontito esto porque el tema está en que hoy se ha liberado el Streets of Rage 4 y además, bueno, pues ya está, noticia dicha, sale en Game Pass gratis y ya lo tengo bajado con un codiguito de un mes. Así que quiero jugar, amigos, vamos a meternos un petardo en el culo. Hoy las noticias van a estar acompañadas de la banda sonora de este juego que ya está colgada por ahí, solo digo eso. Bueno, está bien. No, a ver, la banda sonora está bien, pero espero a escucharla dentro del juego para un poco valorar mejor. Así que nada, después de este tiempo de cosas vacías para hacer tiempo hasta que acabase la canción, vamos a subir la música e irnos con las noticias. I ain't a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab, mark four. Grab, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Bueno, amigos, pues como es costumbre en los últimos tiempos, vamos a ver qué noticias nos ha dejado la peñuquia en el foro de Hot Factory, hotfactory.foroactivo.com, en el cual ya sabéis que podéis lanzarnos las noticias que os gustaría que comentásemos en el siguiente programa. Y por supuesto, recordaros también que existe hotfactory.com, donde tenéis enlace a todos nuestros lugares en los que estamos presentes. Y la primera noticia que nos deja Javier G en este caso es la siguiente. Dice, pues venga, inauguro el hilo para poner cosas Juanker. Y bueno, nos habla un poco de la movida esta que hubo con el Zoom, que ha lanzado la actualización de la versión 5.0 con mejoras en la seguridad y la privacidad. No sé si habéis estado al tanto de la movida que ha habido respecto a esta aplicación. No, la verdad. ¿Chose? Menudos. Yo es que la usaba antes, la de Zoom, pero no a la aplicación, directamente a la web para dar las clases de redes. Pero es que es una mierda. Comentadme un poco, a ver, de la noticia ni zorra. Sé que ha habido problemas, que la han actualizado, sé que también ha habido un repunte de la hostia en el uso de este programa por el coronavirus. Así que claro, porque muchos profesores la usan. No conozco nada del programa, que es una especie de aplicación en plan un conjunto de peña ahí con las cams y todos hablando y tal, ¿o cómo va? Es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Ajá. Pero que no, pues eso, versión web también hay y nada, sale un tío, o sea, lo están usando los profesores para impartir clases. Cierto, mi pareja lo utiliza en clase de vez en cuando también. Yo lo he utilizado para redes, lo que pasa es que dan sesiones, la versión gratis da sesiones de 40 minutos. Y no creo que haya pagado prácticamente nadie. No. Lo que pasa es que termina una sesión y puedes empezar otra de 40 minutos y así. Lo que pasa es que es muy lamentable. Es que me parece lamentable que profesores utilicen esta basura teniendo alternativas gratuitas. Escúchame. Mucho mejores y sin límite. Discord, que amplió a 50 usuarios, sí, por ejemplo. Ya no solo eso, es que les dijimos de usar cualquier otra cosa y tal. Y en vez de eso estamos usando la que dicen que les han puesto, vamos a decir, oficial a ellos, y es la de Cisco Webex. Joder, tiene Webex. Webex. Que funciona como el puto culo, porque si el profesor quiere compartir pantalla, puede compartir una cosa. No puede compartir pantalla, puede compartir, imagínate, si está leyendo un PDF, puede compartir ese PDF. Una ventana. Pero si quiere exactamente, una ventana. Solo puede compartir una ventana. Si quiere compartir de otra ventana, tiene que dejar de compartir y volver a compartir. ¿Sabes lo que me parece absolutamente lamentable? Que precisamente me digas, vale, en cualquier otro curso y tal, dices, bueno, vale, la Generalitat como tal o cualquier otra comunidad, sí. Tiene su equipo informático, ¿no? Pero que, vale, en este caso, primero, que la respuesta oficial sea esta, y segundo, que en vuestro caso concreto, que sois de un puto ciclo de informática, que los profesores se supone que están un poquito más puestos. Sí, más al día. Sí, lo sé, porque todos, prácticamente los de aquí, hemos estado estudiando eso. No es así, y es absolutamente lamentable que se tenga que ir a esto. Y es que así ves cómo va la educación, ¿no? En muchos aspectos. Es lamentable que los alumnos en muchas cosas sepan más que los profesores. Están anclados en sus mierdas y no salen de ahí, ¿no? Es lamentable que haya, por ejemplo, este curso venido un profesor de fuera, ¿vale? Que nos pregunte y dice, bueno, esto lo habréis dado en SOM. Y le digamos, no. Y dice, hombre, tendríais que... No. Yo la verdad y que dice, sí, bueno, que... pero tal, no sé qué, no. Y se queda y dice, bueno, ¿pero qué estáis dando? Y digo, lo que dice el manual, que es programación.bat. Maravilloso. Bienvenidos al año 85. Yo, por suerte, lo que iba a decir, tuve profesores que sí que miraban más allá, algunos, sí. ¿Vale? Pero ya no yo, están yo tengo en ese, uno que sí. En ese sitio. No, yo tuve varios, entonces, en primero, sobre todo. Entonces, claro, eso generó una gran base y, coño, se nota cuando un profesor tiene ganas y va más allá y cuando no, pero bueno. Yo me acuerdo que tenía un profesor llamado Paco, que me daba SOM y... ¿Ese sigue? ¿Ese, el calvo? No, es que habían dos Pacos. Un alto con gafitas y pelo largo. Y había otro que se llamaba Paco, que me daba ofimática, que le olía el aliento. Que imposible intentar no vomitar delante suya, o sea... Bueno, como los gatos ahí te habla y tú... Le olía el aliento a café, sí. Tabaco y a mierda. Esas tres mezclas juntas y era su boca. Escúchame. Mojaba mierda en el café, literal. Ahí cogía un truño. Yo tengo un profesor que gracias a Dios ahora mismo no estamos dando clase al lado suyo con este calor, porque el cabrón siempre viene oliendo a alerón. ¿Es uno alto con una espalda ancha? ¿Y con gafas? ¿Y con camisa? ¿Y con pinta de dejar rastro de aceite? Sí. Sí, ese, pero ese tiene una enfermedad o algo, tío. O sea, lo que le olía el alerón no era normal, ¿eh? No, pues no era normal. Cuando se te pone al lado y sí, y no sí. te das cuenta. Yo miraba para otro lado, digo, lo siento, tío, me estás enseñando informática, pero tengo que mirar para otro lado porque me ahogo. Este, bueno, este enseña otra cosa, pero... Bueno. Era buen profesor, ¿eh? Era muy majo. Sí, es muy majo, pero hijo puta... Están por el chat comentando la jugada y bueno, está Fran Gómez que dice, hostia, otro del Balmis, puto Paco. Sí, sí, los profesores de allí... Sí, creo que... Yo sí no lo sé, pero todos hemos ido al Balmis. Sí, ¿no? Todos. Media, bueno, para acabarlo me tuve que ir a otro centro porque pasaba de comerme a otro marrón con el mismo profesor. Bueno, sobre las aplicaciones estas también están hablando, dice por ejemplo Javier G, Teams es Flama, la usamos en el curro y está bien, porque tiene integración con SharePoint y tal, para intercambiar ficheros. Luego José Dopeso dice, el Webex va fatal, en mi trabajo nos hemos cambiado a Zoom y mucho mejor. Alfonso dice, el Zoom había gente en mi curro que lo usaba y todos se quejaban, parece que era la versión de pago. Alfonso también dice, ahora casi todos usan Teams y bueno... Pedro, el día 2 va a haber gente que va a hacer deporte y no sabe ni cómo se pone un chándal, pues ya ves. José es el momento de meter en acciones de Caldón, ¿eh? Ya ves. José dice, nosotros usamos la de pago de Zoom y no hay queja. Fran dice... Claro, la de pago no hay queja. Fran dice que el Paco también lo sufrí yo, se tiraba eructos internos el guarro y luego como que expulsaba el aliento del tirón. Lo típico que estás Escúchame. Así haces... Y luego sigues hablando... Escúchame. Tú sabes lo que sí, tú sabes lo que es estar en una puta clase telemática intentando enterarte de algo de programación.bat y que va el profesor y te está hablando de pero escucha, no flojito, de eso de que se me ha partido la pantalla del móvil. O sea, madre mía. ¿Qué dices? Pero hijo de puta. Bueno, todo esto venía por la noticia del puto programa este. De... Nos hemos metido con lo que tanto le gusta a Chose, anécdotas del instituto. Así que bueno, chicos. Me la sudan. Bueno, José Rabaneda nos dice ¡Damn! Y no tengo... ¡Damn! Se me había olvidado la gilipollez. Y, no... y todo para poner una noticia que, bueno, te puede... No tiene nada que ver. La noticia es... ¡Damn! Oscar Isaac en la mira para la película de Metal Gear Solid. Otra que también está parada por ahí. A ver... Supongo que lo dirán como el propio Snake, y la verdad es que la foto del artículo deja una foto en la cual se le puede llegar un aire, se le puede llegar a dar un aire a... Oscar a Isaac, ese es Paul Dameron, ¿no? Claro. No, por favor, no. Se le da un airecico, en la foto esta. Yo no lo veo. Si es un Solid gitano, adelante, pero... Calorri. Un payo Solid. Mirad, ahora, ¿quién es? A ver, ahora Fer es Oscar Isaac. Versión Solid. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Hacks? Bueno, pues eso. ¿Bat? A ver, yo qué sé, le pegaría un poco. Obviamente en su momento, si fuera... Le pegaría, sí, pero con un bat en la cabeza le pegaría. Según en qué momento pudiera llegar a ser, pues quizás te hubiera dicho Hugh Jackman, ¿no? Era el que siempre se decía. Pero claro, obviamente ahora más bien para un old Snake. Escúchame, más que otra cosa. O el que hacía de Faramir. O para Big Boss. No sé, ya veremos, chicos. ¿Y por qué no? Bueno, chicos, más cositas. A este paso ponen a Will Smith. Dave Meister nos deja un post con varias cositas, ¿no? Ahora veréis. Dice así, Persona 5 Scramble llegaría finalmente a Occidente según nuevas pistas. Es un spin-off que, bueno, al parecer está triunfando bastante. Sinceramente, no sé de qué trata este. Sé que existe el Persona 4 y el 5 de baile, este de pulsar botoncitos y tal. Un juego musical. Este, el Scramble, sinceramente no sé de qué pollas va, pero bueno. Todo viene sacado por él. Si no me equivoco, ¿vale? Igual me equivoco, creo que es tipo, salvando las distancias, Bayonetta. Pero de Persona 5. Hostia, puede estar flamoso. La movida está en que todo esto va un poco por un informe en el cual, en fin, de Koei Tecmo, en el cual, pues bueno, a raíz de eso, de uno de los reportes que han sacado, pues la gente ha empezado a un poco teorizar, ¿no? Pero vamos, que no hay nada claro. Dice, podría haber incrustado simplemente el tweet, pero el link de Área Jugones lo he puesto porque si no hay noticia de Somos Xbox, tiene que haber al menos una de Área Jugones. ¿Qué os parecen los juegos Musou? ¿Demasiado japo? Ah, igual es eso, igual es un Musou, eso es. Yo recuerdo haber visto algo que era así en plan tú solo pegando hostias, pero bueno, puede ser un tú solo contra el barrio. A mí los Musou, desde que probé una demo del Dynasty Warriors allá en la Play 2, me flipaba. O sea, había algo que no podía dejar de matar bichos. O sea, supongo que de eso se trata el juego. Nunca me han interesado a nivel historia, sino, vale, ¿pero cuántos bichos salen en pantalla? ¿De cuántos voy a poder pegar una hostia y levantarlos para arriba? No sé, me parece que es un... Que entiendo que es un género en el que no me he adentrado mucho, pero no me importaría jugarlo, no me importaría engancharme. A mí sí me gusta ese género. Yo estuve probando el Hyrule Warriors. El Hyrule Warriors para a mí está guapo, tío. O sea, en Switch se ve de putísima madre. Y bueno, y que tienes todo lo que tiene ese juego, lo tienes en la Switch. Y aparte, también jugué en su momento al 99 Night, o sea, el N3 de 360, que era larguísimo. Tenías que jugarte la campaña de cada personaje. Yo me jugué la primera campaña y a correr, ¿no? Pero que estaba guapo. O sea, lo que pasa es que es eso, depende del juego. No hay. Yo no he visto que tenga. O sea, que haya algunos Musou que tengan unas pedazos de historias que a lo mejor son los que he visto yo, pero bueno. Vale. No sé, a mí me gusta. No, igual aquí podría haber Miguel Ángel hablar mejor de ellos, porque creo que sí que los juega. Los Pirate Warriors, este no sé si son un juego de lucha o musous, pero sé que hay un musou de One Piece que es bastante famosillo. Ni zorra, la verdad, pero tengo una cosa que decir. Sí. Vamos continuando. Ya está, no lo habéis oído, pero es un audio que nos ha dejado Dave Meister en el... En el grupo, en el forito. ¡Damn! El Damn original. Bueno, pues eso, los Musou. No he tocado nunca ni uno. Mentira, sí, el del el Ken's Rage, el puño de la estrella del norte. Entretenido, pero me acaban cansando. Yo no le pego 40 horas a eso, la verdad. Y nada, chicos, vamos con más noticias, porque Javier G. nos deja aquí una cosita que tenía en el guión, la verdad. Y es sobre Google Stadia y Electronic Arts, que dice, se hacen amiguitos y 2.13, en plan todo kawaii. Dice, los haters dirán que lo hacen para doblar el catálogo. Doblar porque van a meter dos juegos o tres más, vamos. Claro, ¿cuál es la historia aquí? Pues un poco lo que nos dice es que han llegado al acuerdo de pues incorporar juegos, sin más. ¿Cuáles? Pues bueno, tampoco nos matemos porque van a meter el Fallen Order, que ojo... Lo va a meter a final de este año el Fallen Order. O sea, un puto año. Cuando ya estarán en el FX a 15 euros. Y FIFA y Madden para final de año. O sea, eso para invierno, perdón. Eso va a ser todo lo que EA va a meter. Y dicen que en 2021 vendrán cosas. Pero no dejan claro qué. Entonces, en fin... vaya puta mierda, Pablo. O sea, no... Vaya puta mierda, Pablo... Sin más, no tiene más. Esto es lo que ha dicho Inma. Cuando estén 15 euros en CEX el juego, a ti te cobrarán 60 en Stadia. Y te has pasado, ¿eh? Pues eso. 15 euros y te has pasado. Que a lo mejor te compro una Coca-Cola al lado del CEX y te regalan tres juegos. Ya ves. Pero bueno, chicos, así está la cosita. Bueno, por el chat comentaban acerca de los musous y esto, que sí que es un musou, el Scramble este. En la línea de los One Piece, y bueno, en fin. Y que nos dicen también aquí, José Dopeso, que las personas de baile son geniales. Tenéis demo en las PlayStation Store si lo queréis probar. Y además, creo que está en castellano, creo, ¿eh? Porque como son más pequeños... Manda huevos. A ver, no me comparen las líneas de texto de un puto juego de pulsabotones musical a un RPG de 180 euros. Pero sí. Pero me toca la polla. Ya, bueno, pero págalo tú, ¿sabes? O sea, paga la traducción, digo. Bueno, chicos, una noticia que nos tira aquí Javier G. de E-Cartelera, que dice: The Velocipastor 2, el cura que se convierte en dinosaurio y combate el crimen, tendrá secuela. Yo por qué no sabía que esto, tío. Ese es un puto mojón, tío. Dos, o sea que existe la primera, podéis ir ya a sí, ver. Sí, sí, sí, sí. Lo he visto en tráiler. Sí. ¿Y no, es, podéis pasar un poquito más en la noticia? Porque tengo aquí... Un de estos que pone artículos recomendados, de estos de spam, de mierda. Sí. O sea, a ver si son los mismos que tengo yo. Hunger, que me pone Juego de Tronos. Emilia Clarke señala que el pene de Khal Drogo era fabuloso. Pero mira, bueno, la de abajo no. Las escenas de sexo en Outlander no son como en otras series. Sí, sí, y luego abajo te saltas dos, la escena de desnudo más esperada de Emilia Clarke en Juego de Tronos. Juego de Tronos. Es todo sexo, macho. internet no estaba preparado para el vello púbico de Olivia Wilde. Los desnudos más impactantes del 2018. El descomunal pene de Joaquín Ferreira en el Club de Cuervos conmociona a los usuarios de Netflix. ¿Qué coño es esto? ¿Qué mierda es esto? Joder, macho, esto es impresionante. Cartelera, brutales. Les gustan las pollas más que un lápiz. Un lápiz. Bueno, amigo. Pues a lo mejor también le gustan los lápices gordos. Pues puede ser. Con bueno, sus mapsas. Javier G, importante para todos aquellos que tenéis, pone D Plus, yo había entendido Digital Dime. Plus y digo, coño, Disney creo que esto Plus. Ya no existe. Y leo el link y veo Disney Plus y digo, ah. Ah, grande. Lo estamos pagando desde el día 1, vale que fueron 15 euros al año, pero todavía no he visto nada. Yo he visto... Es que paguen, visto... me ha cundido, Ya está, un mes. Joder. Yo... estaba viendo la del Mandaloriano, pero claro, no terminaron de poner los capítulos. Claro, tengo que verla. ¿No lo pusieron de golpe? No. Semanalmente. No sé si están puestos ya los dos últimos capítulos, que son los que me quedan por ver. Madre mía. Ni idea, pero bueno, lo que dice la noticia esta es que ya deja borrar la sesión de todos los dispositivos registrados. O sea, un poco el tema de quitar el límite este de dispositivos y todo esto. Entonces, pues, bien. Más cositas. Bueno, sigue suando. Más cositas y literalmente el post de Javier G, el último del foro, dice más cositas de Ninty, parece que no tendremos direct en un buen tiempo. Sí, la noticia al parecer es que, claro, los Nintendo Direct, aunque sean eventos pregrabados, efectivamente son grabados, es decir, salen los personajes de Nintendo en plan, los directivos, la peña. Los personajes. Las cositas. Sí. El Bowser. Bowser, es que claro, dice Bowser y dice el personaje o la persona, porque claro. Claro, los sean Bowser. Pues sí, van a salir en. Suelen salir, aunque podrían hacer un direct de estos en los que no sale nadie, pero bueno. Que la cuestión está en que, como están trabajando desde casa, pues ha retrasado el tema y que no esperan tener ni. Vamos, a ver, esto no ha sido confirmación de Nintendo, sino un poco lo que se dice por ahí. Que no van a tener lo que vendría a ser un direct de E3 como tal, aunque no vaya a haber E3, pero en las fechas de E3 no van a haber no va a haber no un van a tener de nada. Este tiro. Y que en principio yo he leído rumores que se atrasaría a finales de verano, aprox. Eso es, como un pronto a finales de verano. Claro. Como pronto. Entonces, bueno, pues eso, así está la cosa. Entonces, sin más, habrá que esperar. Quiero decir, esta noticia es, por ejemplo, la entrada al resto de cositas que tenemos, que luego vais a ver en la sección de videojuegos, en la cual, pues eso, hay mucho retraso y demás. Pero bueno, vamos con cosas, literalmente, la sección cosas. Y Aymar, quiero que me cuentes quién era este tío, porque es que no lo sé. Pues mira, yo no lo he visto en mi puta vida en directo, pero hay un vídeo suyo que todo el mundo ha visto, que es la canción, la de In the Ghetto, de Elvis Presley. Ah, sí. Cantado por un hombre muy español, muy castellano, muy gitano, pues que ha muerto ese hombre. Enrique Castellón Vargas, el príncipe gitano, también conocido. Y también fue conocido por interpretar Ovidio Va, o sea que yo qué sé, en este hombre en los años 50, 60, 70, me imagino, pues sería el típico hombre que lo invitaban a Noche de Estrellas, ¿cómo se llaman esos programas que hacen en la primera, los viernes y los sábados, creo que era? Y cantaban. Pues, supongo que sería uno de ellos. Yo vi, yo va, porrito viene, y... porrito va, pues, yo vi. ¿Es ese? Ese, pues bueno. Bueno. Versión Milby, ¿sabes la canción? Pero sí, el de yo vi, yo eso va. Eso es. Vaya. Bueno, versión Milby o versión original. También. Bueno, pues hasta luego. Depp. Y también ha muerto otro. No sé por qué habéis tirado esta noticia. No, eso lo tiré yo, porque lo dijeron en un portal. TMZ, que se supone que es bastante serio, pero no está confirmada todavía. Y es que no, según algunos rumores, a ver cómo decir esto, el presidente de Corea la Buena, pues que igual no está muy bien, que se supone que le hicieron una cirugía cardiovascular y por lo visto lo han dejado muñeco. Pero es que tampoco han dado datos ni han desmentido ellos ni nada. Porque... Claro, es que si tú te pones a leer a Caos de Venos en Twitter, él no dice en ningún momento está bien. Él no ha confirmado, Caos de Venos en ningún momento ha confirmado, que para mí es una fuente más que válida para leer noticias de Corea del Norte, él no ha confirmado que su estado de salud sea correcto. Es más, hasta se han visto que han llevado médicos especializados desde China a Corea del Norte. Han encontrado el tren donde se trasladan siempre los, bueno, los altos cargos y el presidente, sobre todo de Corea del Norte, por Corea del Norte. Lo han encontrado relativamente cerca de un hospital. Todo indica a que muy bien no está, pero de momento no es oficial. Incluso, ya digo, el portal TMZ lo dio por muerto. Sí, a ver, lo que estuve leyendo yo es eso, que muerto, lo que es muerto, es muerte cerebral. Pero muerte que cerebral, no tiene, sí. Que está sumado, vamos. Que ay, sí. Perdido. Que hostia, tiene muerte, tío, cerebral. Está el hacerse un Fittipaldi y ahora el hacerse un Schumacher. Hostia puta. A ver, que mi origen, o sea, lo preguntaba todo esto en plan, ¿qué hace esta noticia en Jet Set Podcast? Es un poco... Ah, no, o sea, a mí no me mire, no, o sea, soy científico. Si me dices que es un personaje relacionado con algo de lo que hablamos, pero coño, este pavo, no sé... Pues como muchos otros que hablamos, o sea, el no, príncipe gitano, o sea, es un puto meme. Pues, bueno, pero, meme? Bueno, vale, sí, pero joder, no sé, que vale, no, o sea, no sé. Ha entrado, ¿no? Pero no sé, me ha parecido curioso. Escúchame. Por los pelos, pero ha entrado. Sí, no sé. Les hace humor por respeto, pero cuando muera igual se dice algún chiste, ¿eh? Bueno, no, a ver, no sé. Es que no me sale nada en cuanto a bromas. Quiero decir, no... no sé. Mejor que donde salgan. Bueno, chicos. Sí, a ver, si la foto en la que ha salido cogiéndole entre dos, que parece que está... Este muerto está muy vivo. Sí. Entonces, bueno, yo es lo único que he visto y ya no hace falta hacer broma porque se hace sola, quiero decir. No, es que no hay mucho que añadir, o sea, no... Pero bueno, chicos. Pero bueno, va. Cine, series, ¿no? Eso es. La pues cuestión. Spider-Verse 2. Sí, di. Spider-Verse 2 para el 7 de octubre de 2022. Muy bien. Que la vea quien quiera. Cuando salga el Blu-ray. Creía que ibas a decir que la vea su puta madre. Blu-ray a 7 euros y ya la veré. A 7, más barato que el primero, ¿no? Hombre, es que no pago más. No pago 8, que es lo que me costó el primero, claro, ¿no? 7. Bueno, más cositas. Bueno, pues sí, más cositas. Sony adelanta la fecha de estreno de Uncharted en cines, que aún no ha empezado ni a rodarse, pero bueno. Y llegará antes que Spider-Man 3, el 16 de julio de 2021. O sea, en menos de un año que empezar a rodarse, postproducirse y todas esas mierdas. Salir trailers y vamos, suerte. Y claro, con la pandemia de por medio todo pinta bien, sí. Suerte, chaval. Igual que, pero bueno, cosas que pintan mejor. La BBC adaptará Mundo Disco en forma de serie. Pero alguno de aquí. ¿Conocéis Mundo Disco? Pues eso os iba a preguntar. ¿Alguno de aquí claro, alguna vez se ha interesado por esto? ¿Qué es eso? Yo no lo he visto nunca, pero me... O sea, es que parece la típica novela que hablaría Diego Grande. Es que esa es la movida. A ver, escúchame. Es que sí. Con Mundo Disco, es que sí. Respeto. Es del Terry Pratchett este, que, a ver, dentro del mundo frikerío rolero, es una eminencia. O sea, es un padre dentro de eso. Mi cuñado me enseñó alguna mierda que hay de esto y tal, y parece divertido. Ahora, yo qué sé. Es un universo, vamos a decir, rolero, entre comillas. Un universo fantástico del cual se han generado, pues... mucho tema fan, mucha obra derivada, por así decirlo. Creo pero bueno, que van a hacer serie, ya está. Sí, pues eso. Creo que los de Plan 42 tienen algún especial hablando de sí, este creo que se hacen pajas con el Terry Pratchett, sí. Y cosas de esas a mano cambiada y todo. Estoy en caso que continuamos. El título para España de Venom 2 será Venom, habrá matanza. Y se estrenará en nuestro país el 25 de junio de 2021. Pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? Puta mierda de título. A ver, es un juego... pendiente la 1, así que... Pues está bastante decente. Sí. A ver, el Habrá Matanza tiene lógica que... Sí, a ver, es por carnal. Tenían que... Hostia, ya, lo sí. Que no sé yo es que de Venom 2 el director va a ser el puto Gollum. Sí, Andy Serki. Vaya. Pues bueno, la movida es eso, que Carnage, que es el Venom rojo, ¿verdad? Vamos a decir. Pero que suena a típica traducción en latinoamericana, ¿sabes? No, habrá es, matanza. Pues esto se bate chulo porque en España oficialmente se llamaba Matanza. Ya lo sé. Exactamente. Sí, conozco el cómic, gilipollas. Pues eso. Pero que me hace gracia cómo es el título, simplemente. Pero yo qué sé. Habrá matanza, pues tienen que meter la palabra matanza por algún lado, pues ya la han metido. Que me hace gracia que sí, ya que te ponen, te lo ponen en castellano, en Carnage. Podrían poner Venom. José, Veneno. Billón dos almas. No, José quiere que se llame Venom 2 Encarna. Encarna. Encarna. No, coño, pero es que ya que me traduces en castellano. Habrá Encarna. Venom se llama Veneno en los cómics de ahora. Tendría que llamarse, bueno, pues, el puto Veneno. Veneno. Que nada, que o se traduce veneno, bien o no me traduzcan a medias, por favor, te lo pido. Veneno habrá matanza. Bellón dos almas, Chose, traducciones a medias. Bueno, hablando de más muertes, ha muerto Irfan Khan, actor de Slumdog Millionaire, La vida de Pi y Jurassic World. Se ha muerto el indio. Ha muerto jovencito, ¿eh? A ver, sí, joven, de 50 y pico años. Entonces, eso, sí, es. Eso ya tiene nietos, ¿eh? Por eso ha calado, este, pues... Igual. Yo cuando leí la noticia, le iba a tirar también, luego vi que la tiró Fer al almacén. No sé qué se llamaba así, pero para que os hagáis la idea, el típico indio de los ojos tipo de besugo, ¿habéis visto alguna que otra película que hace siempre, sí, de un cameo por ahí? Hace de un papel o, no o, importante, de, pero es o de malo. Porque en Jurassic World creo que hacía de malo, pero bueno, que da, no le importa a nadie. O sea, no le importa a nadie la película, quiero decir. El hombre, pues, oye, de... Pero bueno, familia ya tendría, ¿no? Alguien le importaría, digo yo, bro. Por eso, y siendo indio, tenía que tener familia por cojones. O sea, esa gente, macho, son como mucho chino. ¿Habéis visto los vídeos estos de...? Además, todo el mundo conoce a sus antepasados, el Dragon Khan. ¿Habéis visto...? Fundaron por aventura, tío, la parte de China. Va a ser eso. Pero no, escucha. No sé si habéis visto cuando empezó el confinamiento, cuando en India empezaron a confinar a la peña y salieron un montón de vídeos que allá los indios, o sea, la poli, no era en plan, oiga, ¿qué hace aquí? No está por motivo de trabajo, vale, una multita y usted se va a su casa. No, llegaba la poli, iba, ¿qué haces? ¡Vamos, tío! O sea, pero no eran porrazos en plan de estos que ves con violencia, sino era en plan de hostia, en plan, tira pa' casa, tira. O sea, los veías y eran hostia graciosas. No parecían... Es Almillán dándole a los perricos ahí al costado, por lo mismo, pero con la porra. Sí, sí, sí. ¿Eh? No se veía ensañamiento. Veías en plan... atención, por así decirlo. No sé cómo decirlo. Antes de preguntarte en plan... qué hacías en la calle, te daba... ¿Qué coño haces en la calle? Te daba tres lomazos y ya... Pero que en motos y todo, rollo Road Rash, sí, iban dos ahí en bici y en moto dándose. ¡Pam, pam! Escúchame. A ver, aquí lo que pasa es que cogían, ¿no? Y le pedían el DNI y cogían con la... En plan madres, ¿vale? Cogían con la zapatilla, en vez de la zapatilla la porra, y le decían el nombre con sus dos apellidos. Sí, sí, lo que pasa sí es que parece que le dan muchas hostias porque tienen muchos nombres muy largos. Claro, claro. También, pero bueno. También los castigaban en la calle, ¿eh? Algunos hacían hacer sentadillas cogiendo una bici. ¿Qué dices? Joder, macho. Sí, joder. Bueno. Cabrones, putos indios. ¿Pasamos a videojuegos o qué? No, una cosa que ha dicho Dave Meister, que claro, no la hemos tirado el guión. Y por ejemplo, habéis tirado el Kim Jong-un, pero no habéis tirado esto. Me resulta más curioso que ha muerto el Michael Robinson este, que es el... Robinson. Que yo sinceramente no sé quién era. Sé que un comentarista... Un ex futbolista del Liverpool y de los Osasuna, y que se acabó haciendo periodista deportivo. ¿Periodista o comentarista? ¿Qué era? No, comentarista. Él daba sus opiniones y demás. Con, bueno, el trío Maldini, Robinson... ¿cómo se llama? ¿El Martínez? Carlos Martínez. Carlos Martínez, algo así se llama, eso es. En los partidos del Plus eran siempre esos tres. Entonces, no era un periodista como tal, pero claro, como él había sido futbolista y era un entendido del fútbol, pues en España se hizo muy, muy famoso. Que a nivel futbolista era un muerto de hambre, ¿eh? Las cosas como son. O sea, sí, no... pero yo qué sé, yo siempre que lo he visto en la tele y tal, mira, a mí me hacía gracia. Es el típico tío que no te da grima, ¿vale? Que te cae bien. Lo ves y dices, ah, mira, es un tipo gracioso. ¿Has jugado alguna vez a un PC fútbol? ¿Has visto la portada de un PC fútbol? Eso es lo que dice, sí, Dave Meister, que era el de la portada de PC fútbol. Eso es. Efectivamente, sí. Ahí lo tienes. Que la cosa está en que no sé si fue el Pipi, el de Paga, sí, la Pipi Coca. Lo mató, Pipi Estrada. Pipi lo mató hace una semana. Lo, sí, mató. Una semana. Salió él, sí, y dijo que estoy vivo. Que estoy vivo, pero ahora ya, ya no puede decirlo. Correcto. Estoy vivo, pero poco. Estoy vivo, pero... Un rato. Pero agua. Pero final, spoiler, salió mal. Eso es. Bueno, va, pues sí, videojuegos. Ahora sí, videojuegos. Pues Red Dead Redemption 2, 7 de mayo a Game Pass. ¿Lo vas a volver a jugar? No, lo tengo físico. Ahí ya lo jugaré. Tengo que acabarlo. Pero claro, conlleva volverlo a empezar, porque lo empecé en Play 4, lo vendí para comprarme el de One X y claro, hay que empezarlo. Pues un saludo, ¿no? Pero ya puesto, lo que haré será empezarme de cero el 1, que lo tengo también ahí tal, y jugar en condiciones. Pero lo que sí que te vas a empezar en cuanto termine el programa es lo que viene a continuación. ¡Hombre! Streets of Rage 4, que ya lo has dicho antes, pero yo lo repito ahora porque es importante. Sí. Está ya disponible en Game Pass, ya lo tenemos instalado y está a la venta 22,50. Para todo. Para todos, o sea, para todo el que quiera comprarlo. Yo pensé que iba con navegador web o algo. Eres un tonto, José. La oferta es. El juego cuesta 25, pero está de oferta hasta el 3 de mayo a un 10% de descuento, 22,50. Y José, a ver, la gracia del. No lo digo por ti, lo digo en general. La gracia de que es un juego Flash está guay en los primeros 5 días cuando anunciaron el primer tráiler. Y bueno, pues sí que es verdad que en ese momento tal. Pero hoy en día, si se sigue el lanzamiento de trailers y demás y lo pido del desarrollo, te darás cuenta de que es una cosa bastante más compleja de lo que parece. Que el motor gráfico que tiene eso no son meros, vamos a decir, dibujos cutres hechos en Flash. O sea, ahí hay un motor bastante guapo, hay un sistema de iluminación muy bien hecho. De tal manera que incluso los sprites clásicos que han recuperado de Mega Drive reciben este efecto de iluminación. O sea, el juego está de hecho de una manera bastante guapa. Y si queréis saber más al detalle de esto, aparte de los vídeos del making of que hay, los de Digital Foundry han hecho el análisis, tanto del juego como tal como técnico, y puedes ver un poco cómo el juego es bastante, tiene bastante más de lo que en un primer momento parecía que iba a ser. Y aparte de que en sí el juego lo ponen directamente no solo esta gente, sino muchísima más peña, tanto amateurs como pros, como directamente el mejor Streets of Rage. No es poca cosa eso. Estamos hablando de tres juegos que en su momento estaban considerados top en su género. El Yo contra el Barrio clásico, el típico de hostias por ahí, ¿sabes? Entonces, claro, pues en cuanto acabe esta mierda y la suba de podcast que estamos grabando, yo me voy a jugar a ello. Tiene ¿Tiene crossplay? Creo que no, pero me ha parecido oír algo de PC y Play 4, pero creo que no. Entonces yo ya, pues bueno, ya lo sabéis, el juego sale físico por LGR, ¿cómo era eso? Limited Run Games, LRG. De momento, al parecer, no hay confirmado una edición física que, sinceramente, teniendo en cuenta Sega ya por su parte sacó Sonic Mania Plus... Y por otro lado, los de Lizard Q y bueno, esta peña, Dotemu y tal, que son los que hicieron en su momento el Dragon's Trap, creo que primero salió en digital y luego en físico. Sinceramente, no dudo que un juego como Streets of Rage 4 vaya a recibir una edición física y ahí estaré yo el día 1 para comprarla. Y mientras, más uno, pues lo juego gratis en el Game Pass. Sinceramente. Exactamente. Porque yo ya, a ver, yo ya pagué, jugarlo en el Game Pass. Yo ya pagué con el. El Dragon's Trap me lo compré digital, me lo jugué y salió físico y dije, cuando lo vea muy barato, porque lo quiero físico, por cojones ese juego, me parece la polla. Y con Sonic Mania sí que fue día 1 y luego también caí con el Mania Plus en físico. Pero con Streets of Rage no lo hago una tercera. Y más teniéndolo gratis con el Game Pass, ¿sabes? Si no, posiblemente lo pagaría en Switch. Escúchame, yo te digo una cosa, saliendo en Game Pass, jugarlo en Game Pass es una manera de apoyarlo también, o sea que... Sí, claro, sí. Porque estás demostrando que hay interés por ese juego, entonces, cuando saquen el juego en físico, se compra. Está claro. O sea, yo si no lo sacan en físico, le van a dar muy por el culo, también te lo digo. Bueno, de momento la cosa está así, ya veremos, pero el juego parece que merece bastante la pena. Y bueno, la música la estáis escuchando de fondo, y de paso, anuncio... Sí, claro. Que, bueno, anoche hice un gameplay del Streets of Rage 1, fue la primera vez que jugué en serio a ese juego en plan de ir a pasármelo. Llegué hasta la fase 7 de 8, me follaron y me quedé sin continues, así que lo tuve que dejar. Pero mi plan es, obviamente hoy no, pero quiero continuar, es decir, haré otra leja pronto, a lo mejor esta semana del 2 y del 3 también. Mi plan es jugarlos. Hasta donde me maten, es decir, sin más, por jugar un rato y por echar un rato. No voy en plan, bueno, me lo voy a pasar todo pro. No, voy a probar, jugar y ya está. Así que nada, chicos, así está el tema. ¿Y qué pasa con el xCloud, Fer? Porque yo hoy... Pues... Mira la noticia esta mañana. En plan, digo, hostia, como esté ya funcionando, digo, en el trabajo me pongo ahí a probar el Streets of Rage. Pero luego he visto que no, que es que la fase preliminar va a llegar a España en mayo. Claro, esta mierda es en teoría lo del control remoto incluso de tu propia consola desde tu móvil, ¿no? Aparte de jugar en rollo Google Stadia, pero de Microsoft. Exactamente. Son las dos cosas. Entonces, claro, si hubiera estado, se lo hubiera podido dar al Streets of Rage ahí en el móvil, chaval. Todo guapo. Pues sí. ¿Tú te has apuntado a esto? Sí, ya lo dije, que me he apuntado y así poder comentarlo también. Se abrió la... Claro, pero que puede que te toque, puede que no. No es en plan te apuntas, juegas directamente. Entonces, efectivamente. La movida bueno, está... Yo espero que esto si sea... Si no te apuntas, no te toca tampoco. Claro, yo espero que mínimo... No recuerdo si lo han confirmado o no, la verdad, porque no le presté mucha atención al tema. Pero espero que por lo menos los juegos que tú tienes comprados o en tu propia consola, aunque sea ejecutándolos desde tu propia consola en remoto, los puedas jugar gratis en móvil o donde quieras. Eso ya se puede hacer. ¿Qué dices, perro? Claro, si ya te lo comenté con la aplicación del Game Streaming. Lo que pasa es que todavía está en beta, pero funciona. Ya se puede hacer. Yo jugué al Ori. Probé el Ori. ¿Game Streaming? Xbox Game Streaming. Es una aplicación para el móvil. Está diciendo el Fer, mirad. Claro, hijo de puta. Pues bajando. Luego lo pruebo. Coño, entonces podría haber jugado hoy al puto Streets of Rage. No. ¿Por no, qué? Porque esa... O sea, es lo que tienes que estar conectado a la misma red de... ¡Ah, la misma red! Cancelar, yo no quiero esto. Yo quiero en plan que yo esté en otro lado por 4G y jugar. Eso es lo que será el Project xCloud. Joder. Que tendrás como el Stadia y todo el rollo y tal. Y aparte, si tú tienes tu Xbox con tu juego, pues deberías poder jugar. Claro. Pero bueno, que ya se verá. Pues sí. Ya contaré cuando pruebe el xCloud. De momento el Game Streaming pues no va mal, pero tampoco va bien. Correctísimo. Pues nada, chicos. Y nada, ¿se han dado datos? Seguimos con cositas de Xbox Game Pass, el número de suscriptores ha llegado a 10 millones, ¿no? Sí, bueno, en general se han dado datos de toda esta movida. El Game Pass tiene más de 10 millones de suscriptores. El Live tiene unos 90 millones de usuarios activos, no es poco. Claro, entiendo que en general del servicio, no de One, sino mezclando 360 y todo. Obviamente, y PC. Claro, y bueno, pero el Live no está en PC. Está el Game Pass Ultimate, que no es el Live. En el PC no pagas por jugar por internet. Bueno, pero capaz es que lo cuentan también, ¿sabes? Eso sí que es verdad, eso no te lo niego, porque no lo sé, pero no me extrañaría. Y luego que Project xCloud tiene cientos de dispositivos activos en el modo preview. No, cientos bueno. De cientos de usuarios activos. Bien, bueno, vale, buenos números. Es bien. Que claro, esto la he metido porque me ha parecido curioso, ¿no? Porque siempre oyes a la gente decir, o sea, ante esto hay una campaña brutal, ¿eh? De entre comillas, acoso y derribo a Microsoft por el tema de que hay gente pero que no acepta... Que, o sea, desde hace años. No, pero es con el Game Pass. Que la gente en sus casas, o sea, tú ahora mismo, un random, sabe perfectamente lo que le conviene más o menos a Microsoft con el Game Pass. Que no es un modelo de negocio, vamos a decir, realista a largo plazo. Que si eso no lo va a salvar de la quiebra, que no sé qué. No sé, yo ¿qué sinceramente... Quiebra? Bueno, a ver, es un decir, es un exagerar, ¿no? Pero... Como que la gente sabe mejor que Satya Nadella cómo están las cuentas de Microsoft desde sus putas casas apoyando el código en la barra del balcón hoy en día. Porque si no sería en la barra del balcón. Y aplaudiendo el paro, las muertes. Aplaudiendo con medio cerebro hundido, porque es que no tiene más. O sea, ¿tú qué mierda pasa a saber cómo va la cosa? Tú te puedes hacer una puta idea o puedes estar, pero coño, hacer esa puta campaña que por esa regla de tres el PlayStation Now va a hacer que eso... Es estúpido, no sé. Quiero decir... En fin. Sin más, no sé... ¿Que salen estas cifras? Pues mira, ya lo tienes, ya sabes la gente que hay. Tú te paras a contar y multiplicas por 10, aunque sean 10 millones de personas con la suscripción a un pavo, que no es así, porque obviamente eso es un mes random. Yo hace ya mucho ya que son, no me dan el mes. Tú sí, multiplícalo por 10. 12 pavos que te pueda costar. En cada país una cosa. ¿Estamos locos? O sea, Es que no tiene ningún puto sentido, pero bueno. ¿Qué cojones están ganando? Escúchame, si lo siguen manteniendo y cada vez lo amplían más y lo mejoran más, por algo será. Sí, bueno, es su apuesta, es su modelo de negocio y no parece que les vaya mal. Quiero decir, si están metiendo cada vez más énfasis en ello, pues no lo sé. Claro. Pero que tampoco, quiero decir, son estimaciones que puedas hacer. Tampoco es algo que, coño, en la mesa de ejecutivos bueno, de Microsoft no nos sentamos ni tú ni yo. O sea que al final. Por eso. Es todo decir. Pero, ¿sabes lo que sí que nos vamos a sentar para ver en directo? Al menos yo. Hostia, cómo ha hilado, ¿no? El que. Hombre, es que parezco costurero, loco. ¿El qué? Xbox Series X mostrará sus primeros gameplays el 7 de mayo, el jueves que viene, dentro de una puta semana. Creo que a las 5 de la tarde, además, si no me... A las 5 de la tarde, efectivamente. Yo a las 5 de la tarde voy a estar ahí, viéndolo en mi tele. Obviamente, lo pondré en Mixer por si funciona, claro. Pondré en Mixer si funciona bien, porque siempre suelen dar algo. Que a ver, esto va a ser... mostrar gameplays de juegos corriendo en Series X, ¿vale? Únicamente, es decir, va a ser un poco medirse las pollas. Y esperemos que no sea Minecraft otra vez. Claro, la movida va a ser que vamos a ver ya realmente, entre comillas, vídeos de juegos reales corriendo en Next Gen. Yo es que quiero ver el Halo, o sea, ese Halo quiero verlo yo. O sea, aunque no se vea el Halo, pero otro juego, no sé, dime un Cyberpunk en plan realista de, oye, que Cyberpunk se va a ser así de verdad en... algo así. No me saques un Battletoads, ¿sabes? Quiero ya ver ese juego, que no se sabe nada de él, pero no en este espacio. Yo te digo una cosa, aparte de que salgan juegos, que, o sea, gameplays y tal, ¿quién te dice que no sale ya el precio de la consola? Pues podrían sacársela un poco si hacen algo así. Sería, es que se la sacan, ¿eh? O sea, sería ya bueno que se lanzase uno de los dos. Se la sacan si no la sacan a 700 pavos, también te lo digo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, y también la revelación esa de que querían hacer dos versiones, la Lockhart y la no sé qué. La Scarlet. Y la Scarlet, sí. Y ¿habéis bueno, visto el montaje? Eso... ¿El del cenicero? Es la misma puta consola blanca y recortada a la mitad. Joder. Ah, sí. Pues eso, no sé. No sé. Se verán primero gameplays y a saber de qué juegos. Es que tampoco se sabe. Pues entonces, sí, no podemos especular. Puede que también, claro, también puede que aprovechen también para sacar algún nuevo juego de todos esos putos estudios que tienen por ahí. Pues vete tú a saber, llevan dando, entre comillas, pistas por Twitter de que puede ser que sí que caiga un Fable, un nuevo Fable. Claro, eso sí que podría pasar. Entonces, si anuncian un Fable, trabo en mano. Bueno, ya veremos. A mí el 2 y el 3 me encantan. En Jesse Podcast 63. 3, eso es. Pues muy bien. Vamos a seguir con cositas. Cositas. A ver, vamos a decir dos antes y luego ya nos metemos con el bloque de las tofas. Guerrilla Games se dice que plantea Horizon Zero Dawn como una trilogía cuya segunda entrada llegaría en Play 5. ¿Obvio? O sea, Trimagasia Pro. Gracias, Capitán Obvious, gracias. Claro, no, lo de la trilogía, bueno, pero que iba a haber un The Last of Us teniendo, o sea, un Zero Dawn con lo que triunfó el primero y que sería obviamente no, Play 5. Dilo bien. Horizon Zero Dawn. Damn. Pues sin más, no me sorprende en nada. Y bueno, tengo que darle esa segunda oportunidad a Horizon, a ver si. Porque, en fin, yo. Quiero decir. No creo que de verdad Horizon sea tan malo como me lo pareció la vez que intenté jugarlo, claro, al mes de haber jugado al Zelda. Ahora que estoy bastante desintoxicado 3 años después, pues quiero decir, en su momento me pareció el un poco juego, peste, pero... El juego no es tan malo, lo que pasa es que le pasa un poquito en algunos momentos como el Red Dead Redemption 2, que es lento. Pues ya ves. En cambio, el tramo final está bastante bien. Lo que pasa es que también, si la historia es predecible, pues... Ya. Y bueno... No ayuda, ¿me entiendes? Y muy repetitivo y tal. En ese caso, a mí me gustó más Days Gone, la verdad. Muchísimo más. Y ya me Pero a ver, que no está mal el juego. Pues ya veremos. Pero bueno, que ya llegará. Pero nos vamos a meter ya con todo el tema de The Last of Us 2. Resulta que se ha anunciado ya la fecha de lanzamiento. Va a ser el 19 de junio, que son 19 días después de lo previsto. O sea, nada. 19, 20 días. 20 días después. respecto a su lanzamiento original. Pero claro, si os acordáis, por esas fechas caía el Ghost of Tsushima. El 26 de junio caía el... ¿Y qué han hecho? Han retrasado el Ghost of Tsushima al 17 como de diciendo, julio. Como diciendo, a ver, chino de mierda, que no nos importas, tira. Aparta, para. Bonito, que tú estás excluido. Es en plan el segundón que flipas. Sí. Lo han mandado un poco ahí al verano. Que es dice, que, bueno, escúchame, ha sido súper gracioso porque... Ha sido muy despreciable, yo creo, ¿no? Sí, ha sido muy, muy gracioso porque antes de retrasar indefinidamente el de Last of Us, pues bueno, estaba por ahí el Ghost of Tsushima, que no se sabía qué día iba a salir. De repente lo retrasan indefinidamente y empiezan a darle una cantidad de bombo al Ghost of Tsushima, como diciendo, este va a ser el que nos va a salvar hasta que salga el de las hojas 2. Y de repente es, oye, no, que lo podemos sacar ya el 19. Pues claro. Que le den por culo al chino, tíralo a julio. Pero que dice, lo retrasamos indefinidamente, en plan, hostia, esto es serio. Y toda la gente, claro, sí. Lo suyo es que lo retrasen 4 meses, 5, que lo acaben bien, lo tienen que hacer bien. Y que y sale la fecha oficial y es en plan, solo 20 días después. Es en plan, ¿a qué estáis jugando? Quiero decir, el que lleve la agenda de Sony... A ver, digo Sony en compendio, ¿vale? Está claro que se comparte lo que tú quieras, pero el que de verdad esté gestionando esto es para despedirlo, quiero decir. Está haciendo que el final de vida de Play 4 esté dando vergüenza. O sea, en plan que la imagen que se está dando como empresa, en el sentido de que no está... Sí, está quedando, totalmente. No están quedando nada bien. O sea, le están haciendo muy feo, muy suciamente. Están apelotonando mucho los lanzamientos. Vale, que lo igual... que decimos desde hace tiempo, que... Es que son cosas como estas, que lo que... Huele a caquita. Huele a que algo no está ocurriendo bien. Está claro no carbura. Que... Porque si de verdad quisieran espaciar esto en plan, vamos a... No, un poco, yo qué sé, mételo para agosto, que igual ahí en agosto no tienen nada. Pero claro, ya en septiembre empiezan las cosas y luego la campaña navideña va a ser de Play 5. Supongo que no querrán apelotonar grandes lanzamientos finales de Play 4 con lo que pueda venir en Play 5. Entonces, y no es por el coronavirus... Sinceramente, yo creo que ya se les estaba yendo de las manos y esto ha sido ya la gota que ha colmado el vaso para, en fin, terminar de que ocurriera esto. Pero es van un poquito como pollo sin cabeza, ¿sabes? Un poco ahí. Pero es que la cosa no queda aquí. Ya. ¿Os acordáis lo que dijimos? Que presuntamente se había filtrado la trama de The Last of Us 2. Sí. Que, bueno, sí, lo dijimos creo que la semana pasada. Bueno, resulta que ha habido una... No sé si expansión de dicha filtración o una filtración nueva expandida, vamos a decir, en la cual ya no es cuestión de que hayan salido textos y tal, sino que han salido vídeos e imágenes absolutamente explícitos del puto juego, reventando muchísimas cosas que van a pasar en el juego. Y en explicando ningún el porqué de esas cosas. En ningún momento... han salido a desmentir lo que ha salido. Naughty Dog, de hecho, el comunicado que sacó diciendo que el juego salía el 19 de junio lo hizo como un día o dos después de que hubiera esta filtración masiva. Y decían que, bueno, que vivíamos tiempos difíciles, que estaban apenados también por la situación ocurrida, pero que esperan que nadie... que aunque lean lo que ocurre o no, que el juego igualmente es disfrutable. Es decir, lo que han hecho con esa declaración... Ni lo han confirmado ni lo han desmentido, pero estás diciendo indirectamente que si esperas que la gente lo disfrute igualmente, es que es real todo lo que se ve. Y claro, si es real, viene un poco a confirmar ciertas cosas, bueno, prácticamente todo lo que dijimos cuando hablamos de esto la semana pasada, lo vienen a confirmar. Vale, no voy a decir las cosas, ¿vale? Es decir, de hecho, la semana pasada o la anterior, cuando comentamos un poquito el asunto, dije que no iba a decir ciertos temas por si acaso. Han resultado ser ciertos esos temas con imágenes. Entonces, no voy a repetirlas, ni las cosas que dije antes, ni las que no dije. Entonces, os podéis hacer una idea. ¿Pero qué pasa? Que ha saltado también la polémica por el tema de un poco lo que veníamos diciendo que un poco olisqueaba lo que podía ser el juego. Pues bueno, tenemos confirmación real de que efectivamente el juego es lo que pintaba, que al final es la agenda política del estudio hecha videojuego. Es decir, en este segundo juego, por las cosas que se han filtrado y sin meterme demasiado en el tema, lo que se ve es que prima más, sí, directamente, la agenda política de ellos que no la historia original que pudieran tener creada y quieran seguir. Es decir... Efectivamente va a ser una historia de venganza, no voy a entrar en los detalles, pero es todo un puto sinsentido si todo va a ser explícitamente tal cual se ha visto. Es decir, Es en plan, vamos a romper los cánones, pero de la manera más... quiero decir... ilógica, inconsecuente con lo que venían mostrándonos. Incoherente. Poco sutil y de manera bastante incoherente. Todo porque prime la publicidad que ellos quieren hacer, o la propaganda, por así decirlo. Sí, o el bien queda con el nuevo orden mundial. Todo esto se junta también al tema de que salió el Neil Druckmann este, que claro, ha salido un poco ahora, o sea, ha salido un vídeo, ¿vale?, del Neil Druckmann, que es, pues si no me equivoco, uno de los mandamases de Naughty Dog, y creo que está al cargo de, del The Last of Us 2, si no me equivoco. A decir, en una charla que ha dado, que entiendo que esto sería previo al coronavirus, pero bueno, hay un trozo recortado y que está rulando por ahí, en el cual el pavo, claro, yo esto no lo sabía, ha salido ahora un poco al tema con toda esta historia, al respecto de que, claro, noticia leída en Somos Xbox, ¿vale? Por si la echabais de menos, que dice, el creador de The Last of Us... ¿Y la has puesto tú, no la he puesto sí, yo, sí, hijo de puta? El creador de The Last of Us carga contra Cortana de Halo... y aparte de esto, contra otros personajes. O sea, te está diciendo básicamente que se está... lo que ha ocurrido es un poco lo que yo veo, que se les ha subido a tal punto a la cabeza el tema de que la gente los ha elevado al nivel de dioses, a Naughty Dog, con sus juegos, Uncharted 4, The Last of Us sobre todo, que ya se creen que están por encima del resto, atacando directamente o poniéndose encima a nivel moral, en plan, la policía de la moral, echándole en cara, ¿no? Como, a ver, pone ejemplos un poco lo que se ve, que dices, vale, puedo entender que quizás me pongas de ejemplo a Quiet y te digas, vale, aquí no te voy a decir nada, porque quizás Quiet está un pelín hipersexualizada. Pero que me saques a Cortana como un ejemplo de que Halo sexualiza un personaje, quiero decir, Cortana es una puta inteligencia artificial que entre comillas está desnuda, pero no se le ve nada, es decir, tiene forma de mujer, pero son unos putos bits. No, pero que es azul. Ghost in the Shell, por ejemplo, está desnuda entre comillas, como un traje, pero no está desnuda, y ese es el encanto del personaje, porque es en plan androide, como es Cortana, que es un... Coño, ¿cómo se dice esto? Una inteligencia artificial. Un holograma que se ve. Exactamente. Sí. Es Cortana, de hecho, además que como que la pone también en la cosa esta como la damisela en apuros, cuando sinceramente este tío no se ha jugado al Halo 5. No, no se ha jugado ningún Halo, porque Cortana se creerá que es la inteligencia artificial buenorra que está ahí para simplemente calentar el rabo a los que juegan a Halo, a los machos que juegan a un juego de tiros americano, cuando en realidad es uno de los personajes más importantes, y de hecho, Halo Infinite, Cortana es capital... bueno, es que en esta última trilogía, 4, 5 y 6, Cortana es súper importante. Es que... Muy importante. Es que es estúpido y muestra la puta ignorancia que tienen. Pero también opinión que está buscando apoyo por ciertos colectivos. En plan, hostia, vos tienes razón, están sexualizando a este personaje. Claro, claro. Es que su declaración... Vale, esto, que es más correcto, tal. Yo creo que está buscando un poco esa campaña. Su declaración yo, es... Yo creo que este tío se ha puesto la capa de caballero blanco y ha tirado para adelante, ¿sabes? Y se le ha ido la flapa. Claro, sus declaraciones son... la siguiente, dice, lo queramos o no, estos son personajes modelo, y aún así los sexualizamos, objetivizamos, marginamos y reducimos estos personajes femeninos a mucho menos de lo que pueden ser. Lo dicho, tú no has jugado un Halo en tu puta vida. Así que, al trabajar en The Last of Us tuve en cuenta todo esto, confesó el creador del juego en un evento. Claro, por eso aún le has puesto polla. La cosa está en que, claro, no queda aquí el tema, ¿vale? Es decir, últimamente, lo que se dice que las filtraciones estas que han habido vienen de parte de que han sido ex empleados quemadísimos o al respecto de, primero, el crunch extremo al cual están, vamos a decir, expuestos en Naughty Dog constantemente con sus títulos. Es decir, claro, pero esto es lo típico, ¿no? No vas a oír a los que tanto lloran de, pues ya no me compro el Red Dead Redemption 2 porque hacen crunch, o ya no me compro el otro juego en el cual han hecho crunch, el Death Stranding o lo que sea, ¿sabes? O sea, es en plan, claro, de The Last of Us, como por otro lado, vuestro lado, vamos a decir más, no quiero decir la palabra porque es que está en esto, progre, vamos a decir, por resumirlo, ¿vale? Para que entendáis el estereotipo de esa palabra, como el lado progre de The Last of Us 2 predomina más sobre el lado explotador del crunch, pues hacemos la vista gorda, ¿no? Porque de The Last of Us 2 o de Naughty Dog, yo no he visto absolutamente a nadie quejarse respecto al crunch, y está siendo ultra bestia hasta el punto, o sea, fijaos hasta el de punto... No pagar, de no pagar a ciertas personas. De no darle pluses al respecto de, bueno, en Estados Unidos funciona la mierda en plan pluses de ventas, todo esto, bueno. Al punto de... generar tal quemazón de que los putos extrabajadores filtren absolutamente todo lo que tienen sobre el puto gran título de la empresa, sudándole la polla. O sea, estamos hablando de que es bastante bestia, ¿no? Sí, de que parece que hay una tiranía que flipas en la compañía. Sí, o sea, es eso es. Pero como son dioses, no puedes decir nada. Van dando charlas, van diciendo que son los putos defensores de la moral, pero luego, a la hora de la verdad, son unos putos negreros y unos hipócritas de cojones. Y por eso me hace mucha gracia ese doble rasero, ¿sabes? Y sinceramente, como decía por aquí, ¿dónde está en el chat? José Dopeso dice, a mí las agendas del juego me dan igual, pero es que a mí el de Last of Us 1 ya no me gustó mucho como juego, así que el 2 me da igual. Esta es la historia, o sea, yo compré el juego en enero en costo por móvil. Salió a 40 pavos, salía en marzo o así, y dice, bueno, salía en mayo. Con lo que he visto, y aquí podéis tirar de backlog, es decir, podéis escucharnos hablar, a mí me importaba un capullo que Eli saliera liándose con otra pava, porque, es decir, es su trasfondo, es así, y estaba bien metido ya en el primero. De hecho, yo he usado Left Behind como defensa de cómo se tiene que meter, si quieren meter este tipo de cosas, que es normalizando las situaciones. Pero claro, sí. Cuando se empiezan a salir las filtraciones, cuando empiezas a ver todo este tema del cual no voy a hablar y si queréis lo investigáis, en el cual el problema es que ya esto se les ha ido de la putísima flapa el tema de... en fin, se habla incluso por parte de estos exdesarrolladores que hasta la fecha todo lo que se ha filtrado es real, entonces esto no me extraña, y de hecho hay fotos demostrativas en las cuales confiesan que se han afeizado, vamos a decir que se han afeado a las chicas que salen en el juego para que no haya esa creencia de que están haciendo a supermodelos en los juegos o supericonos sexuales y que, en fin, como que... Quiero decir, por ejemplo, tú ves la foto de la modelo real que obviamente han usado para basarse en uno de los personajes, bueno, en tres, de hecho, en varios de los juegos, y te das cuenta de que la modelo real es una chavala normal. De hecho, tiene una napia que le predomina el puente este. Tiene un nombre eso. Mucha gente se opera de eso porque no le gusta tener ese puentecillo ahí entre el entrecejo, lo que es el inicio de la napia. Tiene una napia bastante potente en ese sentido. Tiene unos pechos bastante potentes, grandes sin más, pero no en plan, va ahí todo, mirad mis tetas. No, pero... Que tiene un físico bastante diferente a lo que respecta a su personaje en el juego. Claro, y tú ves el personaje del juego y espérate, primero, está prácticamente plana y segundo, le han hecho ahí una operación de nariz que ni los mejores cirujanos. O sea, y dices, vale, ¿para qué? O sea, me haces una cosa, pero por otro lado, y la chavala, en cuanto a facciones, sí que es verdad que le han hecho algo que no se le ve tan... O sea, la chavala es guapa, la actriz. Ashley Johnson se llama. Y en el juego tú te ves que las facciones... No dice la misma... No, sí. es que hay varias. Luego, esa es Ellie. Sí. La que has dicho tú es Ellie. Sí. Claro, la sí, que es Ellie. Pero, pues, también se nota como tú la... Habla, no tú hablas de Dina. Será, no sé ni cómo se llama. Pero, por ejemplo, Ellie se nota también eso, que no es porque vaya cerda en plan mundo posapocalíptico. Sí, joder, lo digo en ese porque plan. Vaya cerda. En plan sucio. Se nota que no han querido, vamos a decir, porque las actrices es que son guapas, de verdad, coño. Se nota que les han hecho algo raro. Y luego hay un personaje que, sin dar más detalles, es travesti. O sea, perdón, transexual. Y ya no es el hecho de que esté afeado, afeada, barra, lo que sea. Me da igual eso. No, ya sin entrar en eso. Pero tú ves los vídeos y tal, y es que está desproporcionado. O sea, el modelado, la cabeza es súper pequeña en comparación al resto del cuerpo. Quizás lo han hecho en plan... oye, que esto lo hemos hecho porque para que se note que es transexual, que tiene facciones de hombre, pero la cara de mujer, y dices, se ha dado ahí al gimnasio. O sea, no sé si lo habrán hecho así, pero tú ves el modelado y es bastante irregular lo que es. Quiero decir, se nota, por las filtraciones que han hecho los desarrolladores estos o exdesarrolladores y lo que se ha visto en fotos y vídeos, que sí que va por ahí el tema. Que no es en plan un ex desarrollador cabreado porque le han hecho crunch, habiliado por ahí, ahí inconscientemente. No, es que el problema de todo esto es que se están legitimando esas críticas con hechos, con fotos, con vídeos. Sí, sí, sí, sí, eso está claro. ¿Ves? Hasta Nuna entra en ira. Y sí, el tema, y ya acabo y ya habláis y leo los comentarios del chat. A estas alturas de la vida, tal como están las cosas, yo sinceramente, y sabiendo, y un poco he leído el comentario antes de José Dopeso por el tema de que a mí el primero, lo llevo diciendo desde el día uno, me parece un juego entretenido sin más, pero tampoco me parece la puta hostia, y ya sabéis que le veo fallos y que, en fin, no es mi juego favorito ni nada. Entonces, claro, yo el 2 lo compré en plan, hostia, tiene buena pinta, tal, ya se vio luego también el tema de que nos estaban engañando, hemos sido engañados con el tema de la lo orgánico que era el gameplay y ese modificado que enseñaron que eso no iba a ser así, ya se ha visto downgrade y demás. En fin, con todo lo que se sabe a día de hoy, yo lo compré un poco porque salía 40 pavos en porro móvil, más barato que en ningún lado, y me apetecía un poco jugarlo. Pero con todo lo que se sabe hoy, si yo no lo hubiera pagado en ese momento, hace ya 4 meses en porro móvil, yo hoy en día no lo compraba hasta que no estuviera a 20 euros, sinceramente. Por absolutamente todo. No comparto ni... No me gusta lo que veo. Yo, si quieres, cuando te llegue te doy los 40 y apañamos. Lo voy a jugar, pero... Y ya no lo vendo, eso me lo quedo. O sea, obviamente ya tal. Ya tal, ¿no? Pero... Yo te digo una cosa, yo creo que todo lo que se ha filtrado, obviamente sí, se habrán flipado mucho con esas mierdas, pero yo creo que todo lo que se ha filtrado no es todo lo que es la trama del juego. Hombre, yo creo que tiene que haber... Se han visto vídeos, ¿eh? Sí, pero que... Y se ha filtrado una cosa, hasta la estructura de las fases, donde empiezas, la zona, temas, personajes que controlas... Y ya con esto he dicho demasiado. Pasar y muchas cosas. O sea, han filtrado todo el juego. Es que es eso. Es que no estamos hablando de una filtración leve. Estamos hablando de que obviamente se ha filtrado. No vamos a dar más detalles, pero es que han destripado el juego. Sí. O sea, yo, mira. Entero. Es que por estoy hablando con todo. Yo sé que tú no quieres informarte porque no te quieres spoilear. Pero digo que lo que estoy diciendo es absolutamente explícito. Yo se lo ha visto. Está filtrado todo. Y con vídeo te dijiste, dime algo tal, y te fui diciendo datos poco a poco hasta que ya te pudo la curiosidad y lo viste todo. Claro, yo, por eso. Pero bueno, Fer, di, ¿qué? Que a ver, que dentro de que se hayan flipado con esa mierda, porque sinceramente, dentro de que se hayan flipado con esa mierda, yo espero que al menos el juego sea bueno y a la altura del 1. Yo espero que sea mejor bueno, el 1, al menos jugablemente y a ver, todo eso. Yo estoy hablando, tiros, o sea, tienen mucho que mejorar. A ver, me refiero, yo cuando digo a la altura del 1, también ponte en que a mí me gustó. Brevemente también, o sea, no te esperes, si todo lo que hemos visto es real, que lo parece ser, no te esperes para nada una historia como la que viste en el 1. No tiene nada que ver. No. Y de hecho es súper por los loles todo. Es en plan, ya se nos ha ido la cabeza. No quiero decir nada, lo he dicho, pero no bueno. Pero como sea así, te vas a llevar una hostia. A ver, está comprado ya, que... Ya. Y pero escúchame. Que no hay expectativas, mejor. No, cuanto más mierdas van saliendo, más me está bajando las expectativas, ¿eh? O sea, de... Yo... Muchos empezaron por abajo y van hacia arriba, y yo desde arriba estoy cayendo hacia abajo hasta que llegue el juego. Sí que es verdad que bueno, que lo jugo, o sea, lo jugaré, yo no sé, a ver qué me encuentro. Sí que es verdad que total, tengo más juegos comprados en porro móvil que tienen que llegar. Uno, el de la fecha original, el 29. Posiblemente tienen más canas, el Ghost of Tsushima. ¿Tienen más ganas de ese que el de Last of Us 2? Di la verdad. Tengo más ganas del Ghost of Tsushima que de esos dos. Duro, ¿eh? Y yo lo que tengo ganas es de leer la siguiente noticia. Yo sé, esto queda un poquito. ¿Sí? Fer, acaba de comentar el tema. ¿De qué te parece? No, pues eso. Me parece que se le flipe la cabeza con esa. Con cualquier tema en general que sea simplemente propaganda política de cualquier tipo. Sí. Me parece que me parece lamentable. Me parece lamentable, tanto si es para un lado como si es para el otro, de lo que sea, me parece lamentable. Yo creo que el arte, ya sea videojuego, cine o lo que sea, tiene que ser eso, arte, no tiene que ser propaganda. ¿Y tú, Chose, qué opinas? No, es lo que siempre digo, que al menos yo tenía pensado, o pensaba yo, que los videojuegos era el único campo, ¿no?, donde la política no formaba parte de ello y que la gente desarrollaba sus cosas como les parecía correctamente, como su imaginación y su creatividad les saliese de los cojones, pero es todo campaña, al menos lo que yo estoy viendo. Y eso... Pensé que no iba a pasar nunca a los videojuegos, pero sí. Los videojuegos están condenados a que al menos los lo más comercial, por así decirlo, la cara más comercial de esta industria y muchos indies, sean como las películas en el sentido de que van a ser el escaparate de ciertos temas. Siempre, yo creo que con los videojuegos lo bueno es que mucha gente más tiene mayor acceso y facilidades para hacer un videojuego que no una película. Y por ese lado vamos a seguir teniendo nuestras vertientes clásicas que no van a entrar en esas mierdas, pero lo que es el panorama más comercial, yo sí que creo que de aquí a X va a ser igual, y porque es la tendencia que se lleva viendo los últimos 15 años, que va a tirar, que... va a tirar a eso. Ya, quien dice política, eso se dice en general productos prefabricados, si es que lo estás viendo con juegos... No, a mí lo que me jodería ya es que, no sé el resto de oyentes que no sean de España... Pero aquí, por ejemplo, los actores sí que politizan mucho sus películas con según qué subvenciones. Mira el Neil mira este hombre. Yo espero que eso no se convierta en los videojuegos y ocurra lo mismo. Pero si lo estás viendo no ya... Quiero meterme, no quiero hablar de partidos políticos, pero bueno, pero que me refiero que se evite. Sí, se hace. Está ya, sí. Y desde hace años, pero... ¿qué te crees que fue el Gamergate? ¿Qué te crees que fueron tantas cosas? Eso está tengo ya. Una duda, desde hace tengo años. Una duda, quiero... Los que habéis visto las filtraciones, tengo una duda y quiero que me la respondáis sinceramente. Sea spoiler o no, quiero que me la respondáis. Si es spoiler para la audiencia, no lo voy a decir, pero... No va a ser spoiler para la audiencia. Vale, di. De los personajes de The Last of Us Parte 2, Ellie, Joel, los que salgan en el juego, ¿hay alguno que lleve chaqueta de Zara? Joder, qué suena. Bueno, no lo sé, me la suda. Pero bueno, Aymar, ¿tú qué opinas de esto? Yo, partiendo de la base de que no he visto las filtraciones y no tengo mucha idea de lo que estáis hablando, o sea, puedo más o menos intuirlo, a mí la verdad no me importa y es era de esperar de que utilicen ciertos videojuegos para mandar mensajes, bueno, pues para concienciar a la gente, o mensajes políticos, o como nos estaban diciendo en el chat, allá donde hay dinero posiblemente haya política, pues... Claro, caso, me imagino. Y no sé, como no he querido, ni quiero, ni querré saber nada hasta que no lo pueda jugar, pues no puedo opinar mucho más. No. Es lo que de lo que me quejo, Mar, es lo que estuvimos hablando, no sé qué. No sé si fue hace dos problemas o qué. De que a mí me la suda como sea la historia principal. Lo que me molestaría de Last of Us es que no siguiese el ritmo del 1. Y la búsqueda de lo que te daba el uno, de la cura, de tal. No sé, ese fondo. Es en plan, bueno, me da igual. El fondo que le dan a los personajes me la sudan. Pero que se olviden de la historia principal, vamos a decir. Para mí, eso no es de Last of Us. Si quieres algo como vuelves a jugarte el uno, es que las cosas avanzan y las cosas evolucionan. Y eso no se avanza. Entiendo que estéis disgustados después de. Saberlo, a lo mejor lo que sabéis. Yo, de aquí a unos meses, cuando lo juegue, a lo mejor entiendo vuestra posición. Mira, de momento lo único que hago es esperarlo con ganas. También un poco para... Un poco un símil un poco más popular, por así decirlo. El problema, entre comillas, que va a tener este juego, por así decirlo, es que se ha Star Warsizado en la última trilogía. Vamos a decir, entre comillas, un símil, ¿vale? Muy pobre, pero que os permite haceros una idea sin meternos en temas. Que sí. Vale. Vamos a ver qué dice la gente en el chat porque han estado bastante activos y José López decía, Naughty Dog están muy creciditos, pero mientras la gente le ría las gracias, pues es que ese es el tema, eso no va a parar. Patán de acero, no sé, yo veo a Cortana demasiado pequeñita para mi masculinidad, además no se sentiría nada, ¿no? Dice, bueno, no sé de qué hablábamos en ese momento, pero dice, eso se llama hipocresía, ¿no? José Rabaneda, lo triste es que para esta gente, para que una tía sea fuerte e independiente, tiene que tener apariencia de zarrapastrosa, al punto de convertir un That Thing a la actriz de Motion Capture. That Thing. Ya sabéis por qué va el título del programa. Y José Rabaneda dice, ¿qué pensará esa muchacha? Si soy mona, ¿no puedo ser luchadora o fuerte? Exactamente. De la nariz, lo que yo me refería, o dice Patán de Acero, nariz aguileña. Alfonso... Alfonso dice, ¿y por qué no han contratado a una actriz menos mona? ¿No tiene derecho a trabajar? Efectivamente. Claro. Zacro, esa agenda no se empuja sola. Patán de acero, vídeo de Dayo incoming. Va a estar guapo ver el vídeo de Dayo de esto. Y buah, le comerá la polla en directo en el Drunkman. Drunkman. El caso. Y lo último que ha dicho es lo que ha dicho Aymar de Patán de acero, de la agenda política. Siempre estará en cualquier sitio que mueva suficiente dinero. Y eso es así, pero bueno, habría que comentarlo. Sí. Vamos a seguir, anda. Vamos eso a terminar ya con esto. Y sigamos, sí, sigamos con cositas, porque, bueno, lo que de Sony podría decirse que acaba con estas dos últimas noticias, y es que Star Wars Episodio 1 Racer se retrasa en PlayStation 4 solamente hasta el 26 de mayo, y en Switch mantiene la fecha, 12 de mayo, así que bueno, ahí está el tema. Bueno, pues bien. Y para acabar con Sony, en cuanto a Microsoft ha lanzado la noticia de que el 7 de mayo van a enseñar los juegos de tal, de Series X, ha saltado por ahí el tema de que Sony no va a tardar pocas semanas en hacer su propia presentación de PlayStation 5. Van al puto rebufo, lo dicho. Van en plan, habla uno, y yo creo que tienen el script hecho en plan, en cuanto a Microsoft tal, publicar que nosotros vamos después, ¿sabes? Es en plan, sí, tío, sí. Es que es absolutamente... No sé, me parece lamentable, tío. Quiero decir... Huele a caquita. Sí, bueno, no sí sé. Desde hace tiempo lo digo, me huele a caquita. Bueno, un poco ampliando la noticia, pasando al bloque Nintendero, que creo que dimos en el anterior Jet Set Podcast, donde Aymar fue víctima de, bueno, de este problema, en el cual Nintendo, pues bueno, la cosa está en que lo ha confirmado, que unas 160.000 cuentas que usaban el Nintendo Network ID para conectarse en la cuenta de Nintendo fueron afectadas en cuanto a intentos de hackeo, ¿no? Vale, la movida con la cuenta de Nintendo es que hay muchas maneras de hacer login, porque claro, como sabéis, está el Nintendo Network ID, que era el sistema que usaba en 3DS y en Wii U, luego estaban las cuentas Nintendo, que son las de Switch, y los de los móviles, y en fin, había ahí varios sistemas, luego podías registrarte con correo normal, tal, no sé qué. Bueno, la movida está en que concretamente a los usuarios que usaron el método del Nintendo Network ID son los, bueno, y no todos, son los expuestos, ¿vale? Expuestos entre comillas, es decir, al final, no, al parecer no se ha tenido acceso a ningún dato fuerte, números de tarjeta ni movidas así, y ha sido un número reducido, es decir, habrá que ver dónde estaba esa brecha y por qué ha ocurrido. La historia es que lo que dice Nintendo es que, bueno, ha desactivado la opción de loguearse a través del Nintendo Network ID. Esto no quita que tú puedas seguir usando tu cuenta, es decir, te conectas con el correo y contraseña normal y ya está. Y que las cuentas de afectadas se han reseteado. Es decir, posiblemente, si tú te has visto afectado y ni te has enterado, te darás cuenta de si te ha tocado cuando vayas a loguearte, que te pedirá que vuelvas a loguearte. Y en principio es eso. Obviamente recomiendan el tema de la verificación en dos pasos y demás, que ya hablamos de esto. Y solo os podemos decir pues que lo hagáis, coño. ¿Alguna novedad respecto a eso, Aymar? No, ya todo en orden de momento, no lo han intentado de nuevo y espero que así sea, que no lo consigan al menos. Muy a mí bien. Que mi isla del Animal Crossing no me la toquen, ahora que la estoy terraformando. A tope. Bueno chicos, mañana los nabos están calentitos, yo lo dejo ahí. Ya veremos qué pasa. Yo tengo siempre el nabo calentito. Eso es lo que iba a decir yo. Y sudado. Pues escúchame, que están de oferta los Final Fantasy en la... Eso iba a decir, iba a colar la noticia de que están todos los Final Fantasy en Steam al 50%. ¿En Steam? En Play 4 y en Steam, en Play 4 y en Xbox. Me falta ver la Switch. Como esté en la Switch, hay alguno que va a caer. Pues están otra vez de oferta, porque lo estuvieron hace... cuando los compré yo al principio de la cuarentena. Hace cosa de un mes. O sea que, ya sabéis, chicos. Bueno, pues de Switch, lo que estábamos hablando, Panzer Dragoon, sabéis que salió el remake, de momento exclusivo en Switch y luego saldrá en las demás, pues bueno, una versión inicial que la gente ha tenido quejas, pero ya el estudio que se encarga de ellos han confirmado que pronto vamos a tener parches para forzar, vamos a decir, optimizar el tema y que nos den 60 FPS estables, se mejorarán algunas animaciones, se mejorará el control y van a meter opciones adicionales, pues que van a incorporar, entre otras, vibración HD, mejora de la banda sonora, efectos de sonido, nuevos menús y, bueno, al parecer se viene actualización tocha, ¿vale? Lo típico de así tendría que haber salido el juego. Ha habido mucha gente, mucho fan clásico, que se ha quejado de que Sega tenía muy... Si bien mirad Panzer Dragoon, lo mimado que lo tenía, como... Panzer Dragoon he dicho, no lo sé. Streets of Rage, lo mimado que lo tiene y bien ha salido... Pues como Panzer Dragoon lo ha tenido tan olvidado, ¿no? Entonces, bueno, se ve que por presiones posiblemente estén corrigiendo todo esto. Bien, sea por el motivo que sea, pero tenían que haberlo hecho bien de primeras, así que ahí está la cosa. Bueno, Deadly Premonition 2, que se anunció así por sorpresa, de la nada, y ahora de la nada nos han sacado la fecha de lanzamiento, que va a ser el 10 de julio. O sea que nada. Bien. El tráiler dicen que no es de gameplay, entonces, bueno, no sé qué dirán, porque claro, no quiero verlo, al no haber jugado al 1, y ya veremos qué ocurre, pero que está ahí ya el Deadly Premonition 2, ya veremos, chicos. Muy bien. Y no sé si habéis jugado o conocéis Indivisible. Me suena de los canales de ofertas de Telegram. Pues te has cortado un poco, pero he llegado a escuchar de ofertas de Telegram. La cosa sí. Es que, bueno, no había versión de Switch y resulta que ha llegado por sorpresa y hasta el punto de sorpresa de que ni siquiera los desarrolladores sabían que había una versión de Switch. Sí, sí. Vale, claro, grande. La historia está en que, claro, los desarrolladores han apuntado que, ojo, la versión que está puesta en Switch no tiene los parches que sí que tienen las otras versiones. Entonces, que ojo, cuidado. Perdón, Adri, que te corte. Hablando de Switch, he revisado, como hemos dicho antes, y de momento en Final Fantasy no hay oferta en Switch. Es que creo que las ofertas se actualizan jueves o viernes, creo, ¿eh? No estoy del todo seguro con hoy eso. Hoy es jueves. Sí, pero no sé a qué hora. Jueves. No sé cuándo es exactamente. Porque depende de cada región, es una hora. Por ejemplo, yo hoy he estado pendiente del ayer, de Streets of Rage, porque decían ayer que a las 12 si lo pones en la hora de Nueva Zelanda ya te lo puedes bajar, pero luego fue que no. Porque, por ejemplo, en PlayStation 4 el SOR 4 se liberó a las 12 de la noche y en las otras plataformas ha sido a las 10 de la mañana, para que te hagas una idea. Entonces, claro, depende mucho y sobre todo depende de la región. Hay regiones en las que la hora local, por así decirlo, y otros que era hora universal, entonces todo eso varía bastante. Pero bueno, el caso que ha salido por sorpresa y demás, y nada, el juego ha salido en la eShop 30 euros. He de decir que me llama bastante la atención el juego, es decir, es un JRPG al parecer, en plan gráficos hechos a mano muy bonitos, al parecer el juego está bien. Y además, con el tema del Game Pass del Streets of Rage, he visto que estaba ahí, así que lo he bajado, lo probaré a ver qué tal, y oye, si me mola, pues ya veremos. Quién sabe si lo pillo, ¿no? Pero bueno, que ahí está la movida. Vale, pasamos ya al bloque de varios en cuanto a videojuegos. Y el caso está en que Final Fantasy VII Remake, que por cierto, os remito al canal de YouTube, al recién creado Apaga la Máquina, en el cual he subido un vídeo hace un día o dos analizando Final Fantasy VII Remake. Me tiro una hora y 10 minutos hablando de él. Sin spoilers, con lo cual podéis verlo todos, excepto los de últimos 10 minutos, que aviso, pongo cartelitos y todo, de que estoy entrando en spoilers, así que podéis verlo, lo he dicho, todo el mundo. Vídeo que he sacado un poco porque, claro, en Hot Factory dijimos, y es así, que va a haber un especial del juego próximamente, pero claro, tenemos que esperar a que lo juguemos todos los miembros, y faltan Miguel, que de hecho lo ha recibido hoy, y Diego Grande. Y lo que le ha costado abrirlo. Sí, sí. Y Diego Grande, que todavía creo que no lo ha recibido. O sea que va un poquito para largo. De mientras, pues podéis ir ahí a YouTube, a Apaga la Máquina, y comprobar, pues, un poco un análisis preliminar del tema. Y nada, la cuestión: Final Fantasy VII Remake. Ha salido como una especie de guía o de, bueno, de respuestas a ciertas cosas. En las cuales, pues por ejemplo, como curiosidad, se nos ha revelado las edades de los turcos, que están rondando todos los 28 o 30 años. Bueno, es orientativo, pero por lo que se veía... Quiero decir, era orientativo ya, que te hacías una idea de que esas serían sus edades por ver los personajes, pero lo confirman. Sí. En las guías también han salido armas que posiblemente vayan a la segunda parte, que las tienen ya hechas, pero que obviamente no entraban aquí, en este primer juego. Y entre otras cosas también, pues bueno, al parecer hay ciertas declaraciones de Nomura o del equipo en general que comentan que, primero, todavía no saben cuántas partes va a tener el puto juego, Lo cual me parece lamentable, sinceramente. O sea, esto quiero decir algo de planificación, ¿no? Pero también, claro, hace poco, entre comillas, dijeron que la segunda parte no iba a tardar tanto en salir. Y que, por otro lado, también se ha dicho ahora que al no saber cuántas partes van a ser, según la extensión que quieran hacer, pues serán más o menos. Es decir, depende de lo mucho que se vayan a enrollar. Final Fantasy 7, y el 7 es por 7 partes que va a tener. Efectivamente, así que un poco el tema es ese. Seguimos como al principio. Yo te digo una cosa, si es de la calidad del primero... A mí me suda que sean 10, así te lo digo. Exactamente. A ver, me estoy volviendo... Si es de la calidad... Me estoy volviendo... Deberían de ser 3, 4 como mucho. ¡Como mucho! Para mí lo óptimo debería ser una trilogía, 3, sí, tres partes. Como el 13. Vale, lo óptimo debería ser eso. Pero si van a ser de la misma calidad que el primero... A ver, me toca la polla, pero tampoco me jode tanto. Eso es. Pero bueno, ahí está el tema. Confirmación oficial de que no tenemos confirmación oficial de cuántos van a ser. ¿Qué os parece? Pues nada. Pues eso. Bien, vale. Pues... Chose. ¿Qué pasa conmigo? Cuéntame la siguiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Te lo digo ahora mismo. Deja que hable alguien. No, el guión está abierto. Otra cosa... Es que sepa dónde. Lo que acabamos de decir. Estáis hablando de Square Enix, por supuesto. Claro. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la siguiente? WWE 2K 2001. 2K. 2K 2001. 2K 2001. 2K 2001. Toda la generación. ¿Qué ha pasado con eso? Porque se ha cancelado. Llevo sin jugar a uno desde el 2006. Fíjate si llevo sin jugar. Yo salía Bobo Batista, creo que era, ¿no? en el. Yo jugaba que salía a Triple X. Yo jugaba a uno con unos colegas y tal. Jugábamos en casa de un amigo. Nos tiramos toda una puta tarde jugando al 2007, creo que era. Cuando fue el boom en España, sí. Que de hecho se llamaban WWE versus Raw. Sí. SmackDown versus Raw. Eso es. SmackDown versus Raw. Y yo qué sé. De las mejores tardes de mi vida, coño. Fueron. O sea, a mí el juego no me hacía ni puta gracia, pero jugarlo con esta gente y tal y las putas risas que nos pegábamos. De hecho. Una vez que llevamos el Spider-Man 3 y era en plan, vamos a pasarnos al Spider-Man 3, el de la película, sin guardar, sin dar no qué. Y si nos matan, hay que empezar de cero, pero no pasa nada tal. Y cuando quedaba poco para pasarlo de tal, y de repente, no, empezar otra vez, no. Y con eso, un montón de juegos eran risas, coño. Totalmente. Pues como decía, han cancelado el 2K21, pero han anunciado WWE 2K Battlegrounds a final de año. Son muñecos chubi y va a ser un arcade, es como el 2K, el WWE 2K, pero... Bueno, sí, que sale Dwayne Johnson y todas estas mierdas. Sí, a ver, Es una excusa buena para meter personajes clásicos y sin que rasque tanto. No sé, a ver. A mí los juegos de lucha libre hay algunos que están bien. Hay uno así antiguo de Play 2 que lo jugué en japonés. El mejor es el que tiene el mod donde salen Super Mario, Bowser y todo esto luchando ahí, ¿sabes? Claro, hijo puta. Eso, el mejor es el SmackDown. Que llegará para PlayStation 4, Switch, Xbox One el 14 de mayo. Y tendrá físico. Eso es importante. Sí, sí. Si no sabéis cuál es el Iron Fury, era el llamado Iron Maiden, que Iron Maiden les denunció y les hizo cambiar el nombre. Es ese juego hecho por la peña de 3D Realms, los que hicieron el puto Duke Nukem. Pues con el motor del Duke Nukem 3D, básicamente... han hecho un juego hoy día. Está guapísimo, vale. Es decir, lo bueno es que va a salir digital, pero yo no lo sabía, va a salir físico y va a salir a precio reducido. Estamos hablando 25 pavos en Play 4 y 30 en Switch. El impuesto Switch son 5 pavos, pero bueno, te vas a FNAC y te cuesta 19,99. Bueno, menos con el socio, 18 y pico. O sea que muy posiblemente... Si cuesta 29,99, ¿no era que tenía que ser superior a 30 euros? Bueno, pues coges un puto pin de un céntimo y ya está. Realmente este juego me la suda, pero el que no me la suda es el remake de Destroy All Humans, que llegará en PC, PlayStation 4, Xbox One, el 28 de julio. ¿Pero a ti te gusta eso, chulo? ¿Qué te parece? Muy bien, me parece un personaje muy cabezónico el alien, me encanta. ¿Pero has jugado al original? ¿O lo estás diciendo por aquí? Es un mítico, tío. No, tío, es mítiquísimo, joder. Es mítico. Bueno. ¿Sabes lo que es mítico también, José? El Nier Replicant será mucho más que un remaster y contará con miembros de Platinum Games. ¿Pero los oficiales de Platinum Games? Platinum Games, chico. ¿Qué coño hablas? ¿Tienes con ganas este juego o qué? ¿El Nier cosas? Pues ya ves. La cosa... El Nier cosas. Es este, el Nier Replicant 1 cosas. Bueno, ¿cuál es la cosita con esto? Se han dado datos y esos datos vienen a ser, pues, como estamos hablando, que sí, que no va a ser un remaster, que eso ya se dijo, pero lo curioso está en el resto de historias que se han ido comentando, como, por ejemplo, que efectivamente va a haber nuevo contenido adicional, nueva música, o sea, no canciones extendidas o regrabadas o tal, no, nueva música y Peña... ¡Ay, sale el de Narcos! ¡Qué grande, sí, tío! Peñita de Platinum, que es en concreto Takashi Taura de Platinum Games, va a ser el que gestione el Tauro, Makio. El Miura, el Taura. Ha echado el Tauro. En japonés Miura se dice Taura. Pues este maromo va a ser el que se encargue un poco de revisar el sistema de combate del Nier original asemejándolo a Nier Automata, con lo cual eso es absolutamente maravilloso que haya gente de Platinum metida aquí y encima sea para la cuestión del combate, que no estaba del todo mal en el original, pero obviamente era muy mejorable como se vio en Nier Automata. Entonces, bueno, sobre todo lo que dicen, ¿vale?, es que el gameplay en general ha sido rehecho para vamos a decir satisfacer, o para que el que venga de Automata se vea más como que es una consecuencia lineal que no un paso atrás, como era obviamente ir del Automata al original. Entonces eso está bien, claro. El tema de la cámara va a ser lo mismo, es decir, habrá zonas con cámaras fijas. Yo creo que es imprescindible porque es parte de la esencia del juego, sobre todo en algunas salas, y por cómo las mecánicas de juego estaban planteadas. Entonces no me parece mal, obviamente es lo suyo. Y bueno, en general, pues eso, sí que es cierto que por lo que estoy leyendo aquí van a meter nuevos personajes, igual nuevo ending, y que, no voy a dar datos concretos, mayor involucración con Nier Automata, sin dar datos concretos. Vale. Más vinculación, ¿no? Imagino. Sí, era obvio, es decir, en el Automata ya la había, la relación al respecto del original, pero... claro, ahora que ya está Automata, puedes usar referencias que se dijeron en Automata en el original, que obviamente fueron creadas, sí, claro, a posteriori. Entonces, bueno, bien. José López dice pues... que lo que importa de Nier es que esté Yoko Taro, Square o Platinum me dan igual. A ver, es que no puede existir uno sin el otro. Es decir, Yoko Taro sí, es el que maneja el cotarro, y Square es la que pone la pasta a Yoko Taro para que le dejen hacer los juegos. Square le paga a Platinum para que... Platinum haga el juego que Yoko Taro tiene en su cabeza, como antiguamente le pagaba a Cavia para que hiciera los Drakengard o el primer Nier. Entonces al final no puedes hacer el uno sin el otro. Bueno, y luego está tocado, que os calléis la puta boca y me dejéis hablar. El tema es que está, te lías con el Nier, que te calles la puta boca, explico las cosas para que la audiencia venga aquí a escuchar las noticias, bueno, expandidas. Anota tus preferencias, que me coma los huevos, Chose W221. Venga, ahora sí, sigue. Venga. Tiene que decir su mierda. Te tengo que, vale, dar yo el permiso. Tira. Epic Game Store requerirá autentificación en 2 pasos, temporalmente, obviamente, para los juegos gratuitos. Pues esto se podría empalmar con lo que hemos dicho de Nintendo. Es decir, lo de Epic es una medida temporal en plan... Vamos a obligar a la gente a esto hasta final de mes, creo que es, para que, si no sabías que existía esto... Ahora lo sepas y lo actives y lo dejes ya, y te motiven a que en otros servicios lo hagas. ¿vale? Porque claro, encima lo han hecho con los juegos gratuitos, que es algo que va toda la peña, incluso el que no compre. Y claro, es una manera bastante buena, o más dos, es una manera bastante buena de, entre comillas, educar, por así decirlo, a la gente con temas de seguridad. Sí, porque posiblemente mucha gente no sepa qué mierda es la verificación en dos pasos y es algo bastante primordial. Pero aunque sean gratis los juegos, no quiere decir que luego tengan micropagos y tal. Que el hecho de que sea gratuito no quiere decir que luego... ¿sabes? Vamos a ver, ¿entiendes lo que es que te regalen un juego, no que te regalen sus DLCs? A ti te regalan el juego, luego si tiene micropagos o putas online las pagas tú, no te van a dar eso también. Aún así, tu cuenta está expuesta. Si tú has gastado cierto dinero, aunque el juego sea gratuito, tus cuentas y tus datos están ahí, en tu cuenta de Epic Games, quiero pero decir. ¿De qué coño hablas? Yo creo que se estaba liando y no sabía salir de eso. Que me refiero a juegos que estén gratuitos. ¿De qué coño hablo? Online, que sean gratuitos. Yo me refiero a que si tienen micropagos, tu cuenta tiene datos. Pero esto es fuera de Epic, lo que tú me estás diciendo. No, perdón. Entonces, ¿qué me estás contando? Esto va por el hecho de que Epic Games Store te regala juegos gratuitos cada dos semanas, claro, sí, los van cambiando. Entonces, Crashlands y Amnesia. Tú hasta la fecha te creas una cuenta, la activas con el correo y ya entras y ya está. Y te dan la opción, como en la gran mayoría de sitios decentes y de bien, de activar la verificación en dos pasos. Entonces, claro, es opcional. Epic lo que ha hecho ahora es poner la condición de que durante las próximas semanas, para canjear los juegos gratuitos que te regalan en su tienda, tengas que activar sí o sí la verificación en dos pasos. Esto es simplemente para canjear un juego gratuito que tú vas y en vez de costarte 16 o los que sean, te cuesta cero, se añade a tu cuenta y ya está. Para el proceso de compra... Yo pensé que iba de la mano con todos los juegos. Vale, vale. No lo sé si será para el resto, pero obviamente si el que tiene la cuenta de Epic Games Store y no coge los juegos gratis es un parguela. Entonces entiendo que sí, que se pueda aplicar a todo, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, por eso te estabas liando, quiero decir, al final es simplemente... No, estaba liando simplemente que tus datos están más a salvo si tú gastas dinero en esa cuenta, pero yo pensaba que era englobar a todos los juegos, no tienen por qué ser solo gratuitos. Es que eso no lo sé, pero quiero decir, obviamente, entonces, el ponerlo... Tampoco a broma no era mi explicación, yo creo que era un... Pero el ponerlo lógica en los juegos gratuitos viene por el tema de que posiblemente ellos sepan que la grandísima mayoría de gente que usa sus putos servicios es para jugar al Fortnite y coger los juegos gratis. Y pocos paguen, o sea, pagarán, obviamente, juegos exclusivos que están ahí. Pero obviamente, todos, posiblemente el 99% de sus usuarios canjeen esos juegos. Entonces, claro, ya por consecuencia sí se aplica también... indirectamente a los juegos de pago, porque ya que lo haces para uno, lo haces para el otro. Pero no sé si concretamente para los juegos que son de pago también te obligan a activarla. ¿Sabes a lo que voy? La noticia, sí, sí, lo que dice en su propia tienda, es que es para los juegos gratuitos. A partir de ahí ya, no lo sé. No soy el puto community manager de la Epic. Pero funciona así, José. Espero haberte ayudado. Gracias, saludos. Mis 10. Siguiente cosita. Pues yo Assassin's dejaría Creed. La de Assassin's Creed para el final. Venga, va. Y la última. Pues no, si quieres la de... Di tú esta, Imar, que nos concierne. Vale. Pues que han retrasado las entregas de los juegos físicos del Wonderful 101 para finales de junio. Es decir, se supone que íbamos a recibirlo en abril. No, espera. Que lo he matizado aquí. Claro, una cosa es lo que hemos hablado antes en Telegram, pero luego me he leído bien el mail. Lee lo que pone tal cual. Vale, pone Wonderful 101 retrasado. Físico les llegará a los backers después del lanzamiento en tiendas. Que pone que es el 30 de junio en Estados Unidos y el 3 de julio. Jo, soy malísimo para... El mes 6 es junio, ¿no? Sí, junio el 3 de... junio y julio, sí. Y el 3 de julio en Europa. Y los backers que escogieron versión digital empezarán a recibir los códigos a partir del 7 de mayo. Claro, la cosa está en que en el 7 de mayo, la fecha creo que es original, los del código digital lo van a recibir porque es un puto código que bajas del servidor y ya. Pero los del físico, claro, la distribución física se ha retrasado. Para los que decían que el juego lo tenían ya impreso y todo, todas las versiones en el almacén y que solo era ponerlo a la venta, pues no, obviamente se ha retrasado porque toda esta mierda ha impedido que ocurra. Y claro, la movida es que esas fechas que tú has dado, finales de junio, primeros de julio, son los lanzamientos físicos. Pero que a los que hemos pagado el Kickstarter no nos va a llegar hasta después de esas fechas. O sea, posiblemente hasta mediados finales de julio no tengamos el juego. Disfrutemos lo pagado. A mí me la suda, no tengo ninguna prisa, pero que quede el dato ahí. Yo el juego seguramente, como no pagué el backer ni mierda de estas, lo jugaré antes que vosotros. Porque seguramente me lo acabe comprando. Posiblemente. Lo bueno es que sale en FNAC, por ejemplo, te puedes aprovechar de los códigos y todo esto y sale bien. Y bueno, dejamos... ¿A cuánto se queda? Pues, ¿qué se quedará en FNAC? Creo que sale 35 o algo así, no lo sé, no me hagas caso. Si en FNAC se me queda a 29, habrá que comprar. Por ahí. Y bueno, noticia final. ¿Quién quiere tener el orgullo de anunciar? Venga, yo. Assassin's Creed Valhalla anunciado. Va a ser multigeneracional y va a tener Smart Delivery en Xbox. El Smart Delivery, que es esto de que lo compras para One y te vale para Series X. Gratis. Exactamente. Lo veo muy loable, muy afable. Muy afable, muy generoso, efectivamente. Si ¿dónde sale eso? Sí que lo sé, gilipollas, ya me lo pasaste. Es que no, te lo había enseñado a ti concretamente. Muy afable. Y por eso me estoy riendo, es uno más. Y... ¿qué iba a decir yo? Así. Pues nada, Ubisoft llegando como no sé cuántos años tarde a la moda los vikingos. Bueno, yo qué sé. Otro juego más. A ver, está en que ayer se hicieron los misteriosos. A 15 euros, pues bien. Se hicieron los misteriosos en plan, que viene un nuevo Assassin. Mira, vamos mostrando así una imagen que se va depelando poco a poco. Y todos por el chat, que ya sabemos que es de vikingos, maricón. Y luego, hoy liberaban ayer le anunciaron que Valhalla, que iba a ser de esto tal, y dijeron, hoy, a las 5 o algo así, tráiler. Y bueno, el tráiler es verdad, pero es un puto CG que no muestra nada absolutamente real, bueno, con gráficos irreales. Es el típico, el típico vídeo de inicio de juego, ¿sabes? Antes de que salga el título. Con música hipster, muy vikinga. Sí, sí. Y nada, Bien, podría ser un puto tráiler de Vikings, de la serie de Vikings, ¿eh? O sea, a mí, sí, de hecho, claro, me ha dado ganas de verme Vikings, porque no me recuerdo, hasta la escena final del tráiler, nada te hace decir, esto es un Assassin's Creed. Podría ser cualquier juego. Esa es la clave. Yo lo he visto, pero y estaba diciendo, pero si es que ¿qué tiene eso esto? Le pasa ¿qué a tiene todos esto de Assassin's Creed? ¿Qué tiene? O sea, sinceramente, no le he visto nada. Yo ya de Assassin's Creed desconecté absolutamente. Se nota que desde el Origins fue... Pero es que además... Sí. A ver, yo no sé vosotros, ¿vale? Pero yo pienso en Assassin's Creed y me veo escalando una puta torre y haciendo el salto del ángel ese. No, olvídate, eso ya ha cambiado. No, claro, sí, no, ya sé que ha cambiado, pero... en el último que jugué yo, que es el Origins... En alguno que otro puedes hacerlo. Ya sé que no es lo mismo, pero se en el Odyssey también. ¿Y aquí qué vas a saltar? ¿De un fiordo? No, es que acabo de leer una cosa. Hijo puta. El caso es eso. En el Odyssey pasaba ya eso, que dices, ¿y de dónde voy a saltar? Y salen estatuas gigantes de los dioses y tal que había en el... En la antigua Grecia y todo el rollo. Aquí pues habrá alguna estatua y alguna mierda. Date cuenta que también van a luchar contra el Imperio Inglés, van a luchar contra los ingleses y ahí hay castillos, entonces se podrá seguir saltando, obviamente, pero que... Sí, claro, sí. Y seguramente saldrá el Templo de Uppsala y también se podrá saltar, sí. Sí, algo habrá, pero eso es ya... Se pierde. Pero si es que eso ya se perdió, o sea, eso se perdió en el Origins ya prácticamente, ahí se empezó a perder, pero ya en el Odyssey está totalmente perdido. Básicamente ahora ya son unos juegos que simplemente temáticos. Son temáticos. Son juegos de rol temáticos, de historia. Eso de rol, pero bueno, que son simplemente juegos es de... Pero que no ha jugado ahora a los nuevos, gilipollas. Por eso ahora son de rol. Tienes tus armas, subir de nivel, armaduras y mierda de esas. Es muy básico, pero es un juego de rol. Pues sí, pero bueno. Tampoco quiero decir, no lo pienso comprar. Es decir. A ver, No son malos juegos los últimos Assassin's Creed, pero son juegos de 15 euros. Pues sí. Si te gusta mucho, si te, si te gustan los, si te gustan los mundos abiertos, los mundos abiertos bonitos, y te gusta el estilo de combate que tienen ahora y todo el rollo, son juegos muy disfrutables por 15 euros. Más no. Bueno. Pues eso digo. Yo tengo absolutamente todos los Assassin's Creed. El último que me falta es el de Grecia. Y es eso, o sea, que me lo acabaré comprando, pero como he hecho con el resto, cuando los encuentre a 10, 15 euros máximo. Entonces, sé que lo jugaré, en algún momento lo acabaré jugando, pero posiblemente en el 2025. Sí, que total, son bastante atemporales, entonces tampoco. A ver, a mí lo bueno que tiene este último que va a salir, que si es de estilo como estos dos últimos anteriores, sinceramente, me interesa porque me mola todo ese rollo de los vikingos y todas esas mierdas. Me mola mucho la cultura nórdica, entonces si lo consigo a 20 euros o 15, en cuanto lo pueda conseguir, sí que lo compraré. Ayúdame, Eddie Crispo, eres el último. Eddie Crispo, hijo de puta, ya no me hablas, cabrón. Joder, malditos proveedores. Hace tiempo que no... Tampoco lo hablo yo. Bueno, chicos, pues creo... Un momento, me llega por el pinganillo una cosa. ¿Es Chose? ¿Es Chose con su frase? Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues si os parece, vamos a darle primero puertecita al Chose, que le esperan sus plantas en la mesa. Y a mí la Chose el otro día espera. Me entró una duda porque estoy hablando con tu novia de cambiarme fósiles en el Animal Crossing. ¿Y cómo veis el tema de los veganos que hayan fósiles en un museo? ¿Sabes que hay una guía en... ¿Dónde era? ¿En PETA? De cómo jugar Animal Crossing siendo vegano. ¿En serio? Oficial, ¿eh? Sin coger animales, oficial, ¿eh? Solamente frutas... Y plantitas. O sea, que lo hay. Malditamente lamentable. Bueno, señoros, que sois unos machorros todos. Me despido para la semana que viene, que me espera la paella de verduras. Qué hijo de puta, en verdad te envidio. Yo me comería la paella. Que no, que es coña, que no hay paella, coña. Qué puto zorro, esas cosas no se juegan, Chose, por favor. Y eso que no me la iba a comer aún así. No me das envidia, me voy a meter medio kilo de alitas de pollo entre pecho y espalda. Oh, baby. Pues bueno, nada, chicos, Chose, a la semana que viene. A dormir. Luego, venga, luego. Pues nada, sigamos. Aymar. Pues nada, yo me voy rápido, ¿no? Es el que me caliente con el Street of Rage y me lo acabe comprando. Que me conozco. Píllate un código de, creo, que te vale. Está en el Game Pass de PC y a lo mejor en vez de 25 te cuesta 3 euros y lo juegas. ¿Euro? Habrá que verlo. O te lo bajas pirata. No, tampoco se hace eso, pero... Que creo que está en el Game Pass, por cierto, en el de PC. Pero bueno, chicos, pues nada, yo sí subo el programa y a jugar. Tú, Fer, también, ¿no? Y yo voy a cenar, que yo también tengo la cena en la mesa. Pero antes voy a mear y después de mear y cenar, a jugar al Street of Rage. Aunque sea un poco. Grandes procesos fisiológicos. Yo también me estoy meando, chicos, pero bueno. El caso está en que sí, de cara a la semana siguiente por lo menos sabemos que vamos a tener algo jugoso como son los primeros compases de la Xbox Series X, así que ya veremos aquí. Nada más, es que no se espera nada más y la tendencia es esa. Decíamos antes de empezar, pero no, noticias que se alarguen, no, y mira, si es que somos subnormales. Pero bueno, sí. Sabéis que vais a tener vuestra ración de Jet Set Podcast, pase lo que pase, así que nada, chicos. Señora, circule. Ya sabéis que en hotfactory.com tenéis todos nuestros contenidos, también que podéis tirar a iVoox, iTunes, RSS, Spotify y demás lugares como vuestro podcast favorito para sintonizar Jet Set Podcast, Alta Voltaje y Hot Factory, además de Hot Factory. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, en las comunidades de PlayStation, Xbox, Steam, tenemos canal de Telegram, tenemos grupo de Discord. ¿Dónde más estamos? Joder, ya ni me acuerdo. El puto foro, hotfactory.foroactivo.com, donde podéis tirarnos noticias que os gustaría escuchar la semana que viene. Y ahora también en el canal de YouTube de Apaga la Máquina. Así que nada, gente, yo también me voy a ir yendo a tomar por el culo. Soy Adri, señor Solid, y nos vemos en el próximo Jet Set Podcast. ¡Venga, chicos! Ah, y gracias a Alfonso por la cuñita que nos ha hecho de vamos terminando con Choseliquio ahí, que no lo habéis oído, pero lo ha metido antes. Así que nada, chicos, un saludito.